Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos y amigas, oyentes de Más Allá de la Realidad, los más allá realistas. Bienvenidos a los nuevos, gracias por estar, a los habituales, y les envío a todos ustedes durante este tiempo, estos días de intenso calor, por lo menos aquí en España, pues un saludo muy cordial y agradecerles que estén con nosotros una semana más en Más Allá de la Realidad. Aunque la semana pasada no hubo nuevo programa, sí estamos actualizando el podcast y así va a seguir siendo. Este, el de hoy, es un nuevo programa y además muy bien acompañado. Darle las gracias especialmente a los suscritos a nuestro canal aquí en iVoox. Gracias a todos ustedes, a todos vosotros, a los más jóvenes, por apoyar para que este programa siga adelante, siga surcando el océano, este buque de los sueños del misterio que es Más Allá de la Realidad. Les saluda a su amigo Santiago Vázquez y hoy en compañía, como les decía, de alguien muy especial por un lado, y otra persona también muy especial, dos personas muy especiales. A uno le conocen bastante, al otro no, pero enseguida se lo presento. Y sí quiero decir, cómo no, como siempre les digo, un saludo para toda la península, por supuesto para nuestras queridas islas, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Un saludo desde España, para toda España, y desde España para todo el mundo, especialmente, sobre todo, por supuesto, para Europa, pero sobre todo para tantos amigos que tenemos en América. En América, en tantísimos países. Son muchísimos, por no decir que son la mayoría. El tema de hoy, el programa de hoy, en nuestra terraza de verano, un tema que sin duda alguna les va a interesar, titulado Están entre nosotros. Voy a presentar a los dos compañeros y amigos que tengo aquí. Tenemos, y atendiendo además la petición de no pocos de ustedes, tenemos al bautizado por mí como erudito en potencia. Digo en potencia, y esto es para que su ego quede clavado en la cruz. Don Juan Carlos Salamanca, buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás después de un tiempo de ausencia? Pues... te han echado de menos los oyentes, ¿eh? Eso creo, sí. Tenemos micrófono ambiente, ¿eh? No tenemos hoy micrófono directo, las circunstancias son las que son esta noche, y tenemos un micrófono ambiente para que se escuche la voz de los tres que estamos aquí. No tenemos hoy disculpen la posibilidad de tener un micrófono para cada uno, porque nos encontramos en un lugar que no vamos a revelar, donde no tenemos un micrófono para cada uno, pero lo suficiente para que nos escuchen bien y para que puedan disfrutar de ese tiempo de podcast y de programa. Juan Carlos, cuéntanos qué has hecho, dónde te has metido durante todo este tiempo. Pues en mi pequeña mansión de ermitaño, estudiando, trabajando, saliendo, haciendo un poco de todo. Sí, y echando de menos este círculo. Círculo, ahora. Círculo de fuego sagrado. Me encuentro, y tal como me trata Santiago, me encuentro fenomenal. Bueno, pues bienvenido de nuevo a casa. Y vamos a presentar también a nuestro amigo. Adelante. Que tiene mucho que decir, aunque él ha hecho, pues, alguna intervención ha tenido, pocas, pero esto no le exageró porque alguna vez ha hablado en el micrófono. Él es Fernando. Mantenemos su apellido mejor. Sí, en secreto. En el anonimato, sí, puedo decirlo. Fernando García. Fernando, buenas noches, querido. Buenas noches. Queridísimo amigo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Pasando mucho calor, hace mucho calor, pero bien. Hace mucho calor. Bueno, bienvenido también al programa. Y más con un tema como el de hoy. Están entre nosotros. Están entre nosotros. Misterio puro. Misterio puro. Pero ya os pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿qué entendemos por están entre nosotros? Porque ¿es una pregunta o es una afirmación? Para ti, Juan Carlos, ¿es una pregunta o es una afirmación? Y ahora Fernando, que nos dé su opinión. ¿Verdaderamente están entre nosotros los que han dejado ya el cuerpo, los que han fallecido? ¿O es una afirmación en cuanto a que se asevera que es que verdaderamente están entre nosotros? Podría funcionar como una pregunta en cuanto a los que no, bueno, los que no conocen mucho el tema, son un poco profanos, y puede ser una afirmación en cuanto a los que venimos siguiendo este tema tan apasionante desde hace tiempo, lo estudiamos, ¿no? Yo, para mí, sí, están entre nosotros, porque yo personalmente, bueno, pues les oigo. ¿Les oyes? Sí. Pero esto que estás diciendo, ¿te refieres a que eres medium clariaudiente? No, no, ni no. Mucho menos. Pero pues, explícate. Dejan su impronta a cada uno según lo entienda. ¿Las señales? Sí, señales. Sí, señales, a cada uno según lo entienda. Manifestaciones. Hay gente que son, bueno, medium, clarividentes y tal, y ellos sienten unas señales, ven cosas realmente tangibles, o sea, muy ciertas. Hay otros que estudian el tema, pero no son videntes, no son mediums, ¿no? Como yo. Pero tenemos también alguna constancia de que están ahí. No les vemos, pero se les siente. Fernando, tu opinión. ¿Están entre nosotros? ¿Están aquí, nos rodean? ¿Mi opinión? No, aunque no les veamos. Es sencilla. Hay gente muy escéptica que no comprende mucho del tema ni está metida mucho en el tema. Pero seguro que muchos de ellos ahora mismo están escuchando. Muchos están escuchando, aunque no comprenda el tema y cosa esta. Es sí. Un tema, no sé, que siempre nos suele gustar a todos. Nos llama la atención. O sea, nos llama mucho la atención. Sí. Por eso lo tratamos esta noche. Y muchos, aunque no creen, les da respeto. Sí. Y pienso que sí. que aunque no se crea y esto, siempre tenemos el, no sé, un puntito de este, o sea, por decir algún punto de esto, de que, si que, nos, no, queremos, que nos llama la atención, ¿no? Nos llama la atención. ¿Y por y qué? No, sí. Y nada, que lo que sí, hay videntes y todo esto, todos comprendemos que sí, son videntes y todo. Los que lo son, los que lo son. Sí, dos de cien. Los que lo son de verdad, y creo que eres muy generoso, Juan Carlos. Sí. Creo que sí. Seguramente. Yo creo que sí. Intentamos, cada uno, cada persona, intentamos comprenderlo de una manera, a nuestra manera. Pero en el fondo, siempre llegamos a un mismo punto. Y ese punto es, yo creo que el punto que sí, que hay, yo creo que sí, que hay algo más allá. Que hay algo más. Algo más allá y que, no sé, que hay, que después de la muerte hay algo más allá, te quiero decir. Sí, lo que llamó una persona en una ocasión en que yo estuve presente en una conferencia, fenómenos fronterizos entre el lado físico y el no físico. En este caso, esos fenómenos serían la instancia, la presencia, el dejar sentir de, bueno, esos seres que han sido humanos, que han estado aquí y ahora pues están en el otro lado, que muchos llaman la cuarta dimensión. Que es la, pero realmente la bisagra entre lo que es la tercera, la materia, nuestro mundo. Que sería la dimensión inmediata que viene después de del fallecimiento. Exactamente. Lo que llaman esotéricamente el mundo astral. Sí, el mundo astral viene, o llamado también esotéricamente con ese, el mundo de la forma. El plano de la forma, ¿no? Del deseo. Y ya a partir... Cierto, eso lo menciona Leadbeater, Charles Leadbeater, en su libro Más allá de la muerte, habla de eso. Efectivamente, el mundo de sí, el mundo astral, pero también apunta y dice que efectivamente es el mundo de los deseos, donde se consumen, y se consumen como se quema un papel y queda reducido a cenizas, donde se consumen, y el alma que está muy apegada, por ejemplo, a vicios, pues donde se consumen, no sin sufrimiento, en función de los apegos que la persona tenga, donde se consumen esos vicios, esos deseos, a veces desenfrenados. Pero estamos hablando del mundo astral o de la dimensión inmediata. Estamos hablando, sí, de lo que estoy entendiendo ahora mismo, de que esos vicios que tienes tú ahora mismo, esto, que cuando tú vengas a la, te venga, no sé, la muerte, todo esto es como si, no sé, te van a venir a, como el purgatorio, esto, a decir que lo que hayas tenido aquí en vida, y esto, te van a decir los vicios y todo esto, lo que hayas tenido. La factura. Sí, él debe. Sabe muy bien lo que dice, ¿eh? Sí. Vale lo que cree. Sí. Y nada, y con todo esto, con todo esto, tú puedes tener la idea, yo qué sé, lo que te dice de los vicios y esto. Si tú puedes controlar, que puedes controlar un vicio, cualquier por cosa. Por supuesto, por supuestísimo. Para eso hace falta una cosa solamente, que se llama fuerza de voluntad. A veces es muy difícil. O por ejemplo, las personas que fuman. La capacidad adictiva es enorme. Pero, ¿cuántas personas hay que han dejado de fumar? Así que, pues, los que fumamos, hay que aplicarse el cuento. Si bien yo intento fumar lo menos posible, pero es verdad. Pero si tenemos un vicio, yo digo ahora, tenemos un cualquier vicio, lo que sea. ¿El sexo, vicio, por ejemplo? Sí, no, perdón, antes del sexo. El sí, sexo. Lo que ibas a decir, Fernando. Ibas a decir algo que. Sí, el sexo, el tabaco, cualquier cosa. El alcohol, por ejemplo. El alcohol, sí. Sí. Que si tienes cualquier vicio de esto, ¿tú crees ahora yo hago como una pregunta así a la gente. Sí. Que cuando nos tengamos que ir, que todo el mundo nos... La muerte, sí, el fallecimiento, sí. El alma se separa del cuerpo y accede a esa otra dimensión. Con todos esos prejuicios y todo eso, te van a venir, nos van a venir diciendo, pues tú has hecho esto, uh-huh, lo has bebido, tú has cualquier cosa de esta. Sí. Y ya hablo del purgatorio. Ya me voy a otro tema diferente. Atención, el purgatorio. Lo está diciendo Fernando García, ¿eh? Como diciendo... Inimaginable esto hace unos años. Como diciendo, no sé, tú con esos prejuicios y lo que has hecho aquí, tú te vas a quedar aquí porque has hecho mal esto en beber y en fumar. Por ejemplo. Y otras cosas. Y otras cosas. He puesto dos ejemplos. Y ya está, no sé. Porque ¿Crees en el purgatorio? ¿En la existencia del purgatorio? Yo he oído hablar del tema de esto. Sí, hay muchísimas experiencias de personas que han pasado en ECM por niveles de purgatorio que no infernales, lo tratamos aquí en el podcast. Sí. Se podría creer. Pero tú, te pregunto a ti, a Fernando García. ¿Tú crees que después de la muerte pasamos por una fase que conocemos como purgatorio? Yo, por decirte de alguna forma, y esto sí, todos nos tenemos una forma de seguir todo esto, y cuando nos llega la muerte y todo esto, nos van a... Sí, a ver, lo que se llama... lo que se llama infierno y purgatorio no serían más que, bueno... son dos cosas muy diferentes, ¿eh? Sí, diferentes barrios de una misma ciudad, que es la cuarta dimensión. Hazlo coloquial, porque como nos escuchan oyentes de todas las edades, sobre todo los jóvenes, y que se unen semanalmente nuevos, afortunadamente, al programa durante este mes de agosto, pues vamos a hacer un lenguaje lo más coloquial posible, ¿no? Sí, el infierno, o lo que llamaríamos etapas infernales, no serían más que los bajos fondos de la ciudad, ¿no? Lo peorcito, donde está lo peor que ha habido. ¿Qué es lo peor? Pues los rebeldes. Te pregunto como si fuese, no sé, en un aula de la universidad. Como en mis tiempos. Los rebeldes o archirrebeldes, que no solamente no reconocen sus faltas, que no son pocas, ni pequeñas, sino que encima las volverían a repetir con gusto. Hay personas que se mueren así. Sí, claro. Entre ellas, genocidas. Genocidas conocidos. ¿Y personas de la calle? ¿Del día a día, como sí, somos también, todos? También. Que no somos ni Stalin, ni somos Hitler. No, también las hay. También las hay, es decir, la luz o la oscuridad, el mal o el bien, no conocen condición. O sea, lo puede tener cualquiera. De repente, si ese cualquiera miraba de dentro a fuera o de fuera a dentro de sí mismo. Y luego, por otra parte, el purgatorio vendría ya a ser el barrio, la parte esa ligerita, como del infierno de Dante, donde ya se están limpiando y pueden estar próximos a pasar al siguiente estadio. Dicho así, ¿no? Sí. Poniendo una metáfora que se me ocurre en este momento, la lavandería del alma. No lo hubiera dicho mejor, Santiago. Es una expresión, perdónenme, muy coloquial, pero para que todo el mundo, vuelvo a decir, como hay personas con una gran cultura, otras que no han tenido la suerte de poder estudiar, como dice el apóstol, Dios no hace acepción de personas. Nos debemos a todos, pero se me ha ocurrido esa expresión: purgatorio, la lavandería del alma. Igual que purgatorio es de purgar, es decir, de limpiar, ¿eh? Sí, sí, sí. De limpia, bien. De purga. Igual que el infierno. Ya, mira, perdona. Sí, a ver, Fernando. Sí. Ya apúntate, está, Juan Carlos, lo que vas a decir. Lo que estamos hablando del bien y el mal, y esto, si hablamos del bien y esto, supuestamente podemos decir que las personas que hacen bien es las personas que se portan bien, te quiero decir, sí, y cosas de esto. Una conducta recta, sí, sí. Lograr el bien, ser piadosos, etcétera. Que no tonto, porque esto Juan Carlos se confunde también. El sí. Ser bueno con ser tonto, no. Los que intentamos ser que se portan bueno, mal, no somos tontos. Y las que se portan mal, pues pues nada, que quiero decir que todos tenemos, no sé cómo decirte. Lo que se dice el infierno, que no tenemos el diablo, que existe uh-huh. El diablo, por decirte algo, que el que se comporta mal, sí. Y esto porque lleva el diablo o porque no lleva el tanto diablo. Dentro o fuera, pero sí mismo, él está, Fernando está hablando, creo que los oyentes están ahí escuchando de una forma más o menos apasionada, porque el tema es apasionante, pero está diciendo algo, Fernando, que en mi opinión es muy importante. Es decir, llámenlo ustedes diablo, llámenlo Satanás, llámenlo la ilusión dentro de los... la Mara, el señor oscuro. Exactamente, de los budistas, en el budismo, la ilusión Mara. Llámenlo entidades malignas, espíritus inferiores, las tinieblas, como ustedes quieran. Aparte de esto, pero que nos llevan, y termino y ya os cedo la palabra, pero que de ahí el tema de hoy, que es lo que estamos hablando, están entre nosotros, que influyen en el comportamiento de los seres humanos entidades, seres espirituales malignos, sin entrar en si son demonios, ángeles caídos o difuntos u otro, o larvas astrales, como hablan los teósofos, o incluso cascarones o cadáveres astrales. ¿Hay una gama amplia de seres o de tipología de seres? ¿Influyen en nuestro comportamiento? Que es lo que tú, Fernando, sí, apuntabas, lo que decías. Sí, sí, lo que te estaba diciendo, que es, sí, que los que hablan el bien, no sé, los que tienen el bien y todo esto, las personas trabajadoras, las que hacen el bien y esto, las que trabajan... No sé, las que tienen hacer, buenos sentimientos, sentimiento y todo. Que ayudan a las personas. Y las que hacen el mal, supuestamente, suponiendo que existe el diablo, y esto, las que hacen el mal, simplemente lo contrario de lo que estaba diciendo. Y que existe el diablo. Te pregunto, lo que dice, en tu opinión, ¿cuál es tu opinión? Si existe el diablo. Y suponiendo que existe el diablo, ¿quién es el diablo? Bueno, teológico. Aquí ha lanzado una pregunta. Es muy interesante, pero. Muchos quilates. El diablo. La respuesta es: depende desde qué perspectiva lo contemplemos. El asunto. El diablo. ¿Desde qué cultura? No, claro, ¿desde qué tiempo? ¿Desde qué religión? No vamos a centrarnos en el tema del diablo, porque no es el tema de hoy. Ya lo hemos abordado en algún programa anterior. Pero simplemente decir que teológicamente el diablo, tal y como lo conocemos dentro del cristianismo, era el ángel más bello y perfecto de la creación, que se lo ganó él mismo, igual que se ganaron todos, por eso hay una jerarquía angélica. En este caso hablamos de un ángel caído, que fue cegado por la soberbia y que fue precipitado finalmente junto con todos los demás que le siguieron y que se pusieron de su parte, fueron precipitados al abismo. Esto teológicamente, no es mi opinión, que vaya por delante. Yo creo que se precipitaron ellos mismos y cambiaron el aspecto ese que siempre nos ponen. Cuando tenían el aspecto de luz, fueron cambiando paulatinamente, si se puede hablar de tiempo. Ellos mismos, cuando se fueron experimentando, fueron saliéndose fuera del circuito celestial, ¿no? Y fueron viendo que eran capaces de hacer cosas por sí solos, preguntando y tal. Ahí fue cambiando el aspecto, fueron perdiendo nivel. Se fueron degradando, pervirtiendo, sí. Se fueron, por tanto, también deformando, porque el espíritu son seres espirituales, son espíritus. Es un tema interesante. El espíritu angélico no es el alma. Los humanos tenemos alma. Los demonios, si existen, no son almas, son espíritus angélicos. Sí. Es diferente. Sí. Es diferente. En función de la depravación y degeneración de cada ángel caído, hablo desde la perspectiva teológica, no todos los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios tenían el mismo nivel. Tenían el mismo grado de maldad. Unos se degeneraron más y otros menos. Pero al mismo tiempo que se degradaron interiormente, espiritualmente, también en su apariencia, porque los espíritus demoníacos, en este caso, igual que los ángeles, y por otra parte los difuntos, tienen una apariencia en ese otro lado del que hablamos hoy. Pero Santiago, es que esto también ocurre en las personas. Los hay, claro que ocurre entre las personas, pero es que los hay más horribles, por decirlo así, y menos. Es decir, siempre en función de la maldad y de la degeneración y depravación a la que han llegado. Claro. La fealdad, que va mucho más allá de lo que es fealdad. Sí. Definitiva. Y me decías que esto puede ocurrir entre los humanos. Eso me parece muy interesante también. Sí, ocurre. Pues explícate. Bueno. Vale, yo te entiendo porque hemos hablado alguna vez, pero los oyentes seguramente no. Bueno, en el cambio de los rasgos fisionómicos de una persona en la cara. Que le va cambiando el rostro. Sí. Con el paso de los años. Puede ser para bien. O para mal. O puede ser para los mal. Cambios en la maldad, la forma que tenga de decir las cosas. No, es que es importantísimo el poder de la palabra y la forma de expresar las cosas. Es muy importante. Refleja, dice Jesús, que de la abundancia del corazón habla la lengua. Ahí está. Que es verdad. Que sugerente, no que tú es... te puedes expresar de una forma diferente, que te puedan entender las personas de una forma, de una manera, quiero decir, o de otra forma, que ya esas personas no te entiendan lo que quieras decir. Que no corrompe, sí. Que no corrompe al ser humano lo que está afuera. Le corrompe. O que en el fondo las estés haciendo tú daño, quiero yo, más o menos. Entonces, volviendo, igual que tú sabiamente has descrito al purgatorio como la lavandería del alma, no lo hubiera dicho mejor, yo describiría las etapas o zonas infernales como la alcantarilla del alma, o sea, los bajos fondos astrales, donde ni siquiera, fíjate lo que te digo, ni siquiera los ángeles o arcángeles se atreverían a entrar. Porque hay tal miasma y corrupción que no salen de ahí. Y eso ya es un egregor dentro del círculo, del circuito de la cuarta dimensión. Interesantísimo este punto. Pasamos enseguida a muchos más, pero no se pueden imaginar ustedes la cantidad, algunos sí porque lo habrán visto, pero en general no, seguramente no, la cantidad de testimonios, si ustedes, no ya en libros, que también los hay, a través de la red, de internet, por ejemplo en YouTube, la cantidad de testimonios de personas que han tenido una muerte aparente o muerte clínica, se debe decir muerte aparente, con electroencefalograma lineal recto plano. O plano, que han sufrido una ECM. Yo no voy a entrar, como me proponía y reiteradamente me proponía hace unas noches una persona diciéndome que todo eso era producto del cerebro y nada más. Yo no voy a entrar ahí. No digo que en algunos casos sí que sea producto del cerebro, pero cuando son experiencias cercanas a la muerte, formalmente hablando, hay una experiencia espiritual. Y como digo, que es a donde iba, que hay De verdad, búsquenlo porque lo van a encontrar. Tantísimos testimonios de personas que han estado en muerte aparente o en muerte clínica y han estado en ese más allá, o supuestamente en ese más allá, y que han visto lugares, tú hablabas de olores, por ejemplo, bueno, han descrito unos lugares espantosos, horripilantes, horribles. Es decir, esto se tapó, y lo dije en un programa hace ya unos meses, y hace tiempo, no solamente meses, algunos años, cuando Moody publicó Vida después de la vida, años 70, Kubler-Ross, la doctora, gran labor, desde aquí me quito el sombrero, Melvin Morse, en fin, autores que se han dedicado a la divulgación y al estudio de las ECM, de las experiencias de vida después de la vida, pero que han silenciado por una parte o han obviado por otra para no causar temor, o no han querido hablar, o porque no, o sencillamente porque no resulta atractivo para el lector y es más fácil vender cosas maravillosas. Es más alentador eso que claro, contar que todo es luz, que todo es armonía, que todo es gozo, dicha, felicidad, pero han obviado testimonios, que vuelvo a decir, que ustedes pueden ver hoy en día, en 2018, pueden escuchar y ver a través de YouTube, de cantidad de personas que han estado en estas moradas infernales de las que tú hablas, Juan Carlos, que has calificado como cloacas. Sí, cloacas, alcantarillas, o sea, lo peor. Uh-huh. Lo peor, donde puede estar lo peor, no solo tanto de la Tierra, sino de la galaxia, del universo entero, que se hayan dedicado a hacer el mal, la oscuridad. Es decir, yo definiría lo de practicar el mal, la oscuridad, el culto a sí mismos. Hacer las cosas para sí mismos. Y aprovecharse de ellos mismos para aprovecharse de otros. Pero hablar del mal y el culto y todo lo que me estás hablando, tú sabes, está. A ver, ¿qué fin lleva? ¿Qué con fin? No sé. Tiene alma de filósofo, ¿eh? Me encanta. Porque eso llevará un fin. Es un socrático. Es un socrático. No, vamos. Santiago, es un socrático. Sí, vamos a escuchar. Porque hace preguntas. Sí, por eso. Para por que eso. Te. Es que es de lo que se trata. Sí, pero no, sí, comentando, no sé, escuchando lo del tema y esto, es que no veo un fin esto, los que hacen el mal, yo qué sé, los que simplemente esto que se meten en una zona de esto, que matan gallinas y esto para hacer temas estos satánicos y esto. Ah, bueno, ya. ¿En qué les puede ayudar a ellos? ¿En qué los proporciona a ellos? No sé, es que no lo entiendo. Está nuestro amigo Fernando, está nuestro compañero, está planteando nada más y nada menos, como diría el profesor don Germán de Argumosa, el problema del mal que tanto le preocupaba a él y que no terminaba de entenderlo del todo. El problema del mal. Pues para que él no entendiera el problema del mal. Por eso digo que menudo tema ha sacado Fernando. Menudo tema. Interesantísimo, sin duda alguna. Yo os pregunto, y les pregunto por supuesto a todos ustedes que están ahí escuchando al otro lado, vuelvo a decir que estamos con micrófono ambiente, un buen micrófono, pero no es sonido directo de cada micro para cada uno de nosotros porque no es posible, y además estamos en vacaciones y no obstante estamos aquí encantados de estar con los oyentes. Pero, por ejemplo, vosotros en alguna ocasión o habéis escuchado, os pregunto, alguien, sea amigo, familiar o simplemente un conocido, o alguien que una noche habéis conocido en una terraza, ahora en verano, ¿habéis escuchado alguna vez a alguien decir: siento la presencia a mi lado de mi abuelo, mi padre, mi madre, de un hermano? Da igual. O manifestaciones. Sí. ¿Esto es más común de lo que pensamos a priori? Yo creo que sí, porque es que la gente no lo dice para... Tenemos una máscara entonces en la sociedad. Sí, tenemos, a veces forzada, a veces no. no a veces forzada y no, es más o menos el qué dirán. Si tú claro, hablas de cualquier... Claro, por el qué dirán, es una máscara forzada. Sí. Igual, sí. Prácticamente igual, una máscara forzada, pero más o menos el que viene diciendo el qué dirán y esto, y que tú no te quieres inmiscuir en cualquier tema de esto, simplemente por lo que estaba diciendo él, ¿en qué dirán? ¿Por qué van a pensar? ¿No? Sí, que van a pensar, que está gente loco, de idiota, sí, sí, sí, o... Sí, claro, sí, cualquier cosa de esta. Hacer el ridículo, miedo a que piensen que estás desequilibrado psíquicamente, pues porque socialmente está mal visto, pero sin embargo, programas de estas temáticas, entre los que estamos, son los más escuchados en los podcasts. ¡Qué gran contradicción! Es lo que decía Fernando al principio, que hay algo que es innato y por otra parte que es inherente a la persona, que creas o no creas, y no hablo de religión, hablo de trascendencia, te llama, aunque no creas que existe una vida después de la muerte, que existe el alma, que los difuntos se puedan comunicar con los vivos, y aunque esa persona simplemente por curiosidad, simplemente te lo está comentando, y es un tema que te está comentando y posiblemente sea verdad. Sí, sí. Pero hay mucha maldad, porque hay muchas personas, no sé, que según la persona que sea, se lo toma de una manera o de otra. Simplemente por esa forma de ser de las personas, ya la gente, no sé, te cohíbe entre ellos y no hablan de... Y no lo cuentan. No suelen, a ver. Y no lo cuentan. Temas. Hay mucha maldad. Eso, ese titular me ha sí, impactado. Sí, a mí. Hay mucha maldad, Fernando. Hay mucha maldad. Lo que hemos estado hablando de maldad, que dice cada persona esto es de una manera de ser y esto, que puedes hacer el bien, el mal, todo esto. Haz todo el bien que puedas mientras tengas tiempo. Sí. Lo dijo un gran santo, como la frase del otro día, San Juan de Dios. Exactamente. Me quedé con ella, me la dijiste tú. Sí, Fernando. Haz el bien que puedas. ¿Somos malos? Fernando. Ponemos un porcentaje. ¿Cómo está la sociedad? Porque los que están entre nosotros, que no vemos habitualmente, también han sido humanos como nosotros. Sí. Y ahora se encuentran con lo que decía Fernando, que es la factura. Podemos ser intrínculos. La factura. Nuestra forma de ser, cuando salimos a cualquier lado y esto, y nos inmiscuimos, nos metemos en con otra, hablando con otra persona, según la forma que sea la persona con la que hables, ¿vale? Es como te vas a comportar, tal como tú veas como sea la persona, y eso es como te vas a inmiscuir con esa persona, y vas a ver, no sé, que te puedes meter, no sé, puedes hablar con ella, tal. Es sensaciones, todos tenemos sensaciones en realidad. No sé, cuando bebes una copa de lo que sea, a ti te gusta, te puede gustar el frío, te puede gustar el calor. Cuando tú te bebes una copa, y entonces un cuba libre, normalmente un cuba libre caliente no te lo vas a beber nunca. A ti te gusta beberte tu cuba libre fresquito y todo esto. Yo la Coca-Cola fría. Siempre el alcohol no, porque no bebo, pero Coca-Cola fría. La mayoría suele ser sensaciones, nos suelen gustar el frío o el calor, te quiero decir. Y un cobalino no te lo vas a ver el caliente nunca. Y esto, y la mayoría, aparte, a mí me encantan los helados. A mí me encanta el frío. Está. Ya tiene, si me permiten ustedes, hago aquí un brevísimo inciso. Ya tiene, igual que tú eres el erudito en potencia, Fernando García es el filósofo en potencia. Lo sabía que iba a ser. Ya está, el filósofo en potencia. Filósofo. Os pregunto, ahora mismo, afortunadamente, hay unos cuantos de miles de personas escuchando este programa. En España, por supuesto, incluyo las islas, Ceuta y Melilla, pero en América... muchísimas. Ahí están las cifras que cualquiera puede ver por programa, unos más, otros menos, pero son muchas. Ahora mismo hay personas de carne y hueso como nosotros, seres humanos, están escuchando. Digo esto de seres humanos porque tienen una sensibilidad, un corazón, un corazoncito, que han perdido un ser querido hace poco o no, han perdido 10. ¿Qué les diríais? Porque si están entre nosotros, o van y vienen, ya no hablamos de los que se quedan aquí, que ya dedicamos un programa hace tiempo que está en el podcast, que ustedes pueden escuchar, los que se quedan aquí, no, los que van y vienen desde el otro lado, ¿qué les diríais? Juan Carlos, Fernando, yo también diré lo que creo que tengo que decir. Los que van y vienen, supuestamente que no se queden, queremos decirlo, del purgatorio. No, bueno, que quiere decir que le diríamos a la gente, a las personas que están escuchándonos, sí, y que han perdido un ser querido. Es decir, hace unas noches me encontraba con una mujer que es había que ya perdido, supuestamente has perdido un ser muy querido. Claro. Y ya es muy difícil. ¿Qué les puedes decir? Pues que según la fenomenología paranormal existe una vida después de la muerte. Más bien aliviar a la persona. Es una hipótesis, pero yo la presento como tal. Sí, intentar aliviar, claro, tranquilizar o informar. Sabemos todos que vamos a tener que, algún día nos vamos a tener que ir. Por ahí pasamos todos. Sí. Y que nos veremos todos. Y que nos veremos, pero es que perder, a la pérdida de una persona es posiblemente lo más fuerte que tengas en la vida. Y decir a una, no sé, yo es que lo que veo ahora mismo es aliviar a la persona, no sé, aliviar. Y no tiene que ver. Sí, termina, sí, perdón. Ya, no, te iba a decir entender a ver lo que le pasa a la persona esa y simplemente aliviar a la persona. Sí, ponerse en su lugar, ¿no? Pero, ¿no creéis, os pregunto, ¿no creéis que el hecho de que vivamos en una sociedad, no hablo solamente de la española, en un sistema de cosas en el que en un porcentaje muy alto, la, ya por supuesto no voy a decir convicción, la creencia en la vida después de la muerte es muy escasa o escasa, aunque se nos diga que son 2.500 millones de cristianos? Es que yo me he encontrado con personas, seguro que vosotros también y ustedes también, que van a misa todos los domingos y fiestas de guardar, que comulgan y que sin embargo luego te dicen, pero si yo no creo que exista nada después de la muerte. Fijaros qué contradicción tan horrible, qué aberración, no ya teológica sino filosófica. O sea, es decir, vas a misa, como católico que eres, yo ya saben que voy por libre, como Juan Carlos y como Fernando, pero vas a misa, comulgas, te das los golpes de pecho de por mi culpa, por mi culpa. Lo veo también muy fuerte y esto que todo. Sí, pero es que te lo dicen, te dice, pero es que yo no creo en nada. Te dice, es que yo no creo que hay nada, que no haya después de la muerte nada. Todos tenemos una religión y esto. Y sí, efectivamente, lo que tú me estás comentando y esto, yo lo veo muy fuerte, muy fuerte. Que esto, que vayan a misa, todo esto. Porque sí, pero luego te dicen que no creen en nada. Sí, pero vamos a ver, pero eso es porque es una. ¿Eso cómo es? Explicármelo porque no lo entiendo. A ver, amigos, hay una cosa que es muy clara. Una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religiosidad. Sí, claro, por supuesto. La religiosidad es lo que tú estás hablando, Santiago. Es decir, son personas. Y otra cosa, añado, otra cosa es el sentido de la trascendencia. Es un tercer punto que yo añado, si me permites. Sí. Ah, continuo. Bien, luego hablaremos de eso. Perfecto. ¿La religiosidad qué es? Pues el hecho de pertenecer a una religión cualquiera, a un culto formal, el obedecer las leyes, los mandatos y los dogmas de una institución religiosa, cumplir con preceptos aparentemente sagrados, formales, es decir, vivir la religión desde un punto de vista exterior. Pero por otro lado, hay personas que, aun siendo religiosas, viven la religión desde dentro, es decir, desde una espiritualidad interna. Es decir, que no solamente, pues si se pueden confesar, pueden comulgar, lo que incluso sea. Incluso aunque no se vayan a confesar y todo esto, lo que me quiero es, lo que te quiero entender yo a ti, y esto, que da lo mismo que se vayan a confesar ni nada, que lo tienen en su interior. Y esto, y que no nos hace falta, y a, te quiero decir... Sí, que no les hacen falta intermediarios, que se, a lo mejor se confiesan con el Padre mismo, con Jesús, o con quien crean. Ya, pero yo voy a es muy interesante lo que estáis diciendo, pero yo voy siguiendo en el tema de hoy de estar entre nosotros. Es cómo es posible que vayas a misa si eres católico, o vayas a una iglesia protestante, o a una mezquita, o a una sinagoga. Es que hay de todo. Te puedo responder incluso antes de que termines, luego me digas, y que luego me digas igual. Que no crees que existe ni el alma ni la vida después de la muerte. Pues porque y por supuesto Dios tampoco, claro. Pues mira, porque son instruidos. Te voy a responder, mira, te voy a decir algo. Pues aparte de que todos tenemos una religión, todos somos muy sensibles, tenemos una sensibilidad en esta vida. Y esa sensibilidad, por decirte algo, podemos decir que se lo podemos pasar a la religión. A la religión que tenemos, y esto nos puede hacer, no sé, sentirnos mejor, todo esto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pasando un poco un anestésico. Sí, es como un anestésico. Anestesiarnos, ¿no? Anestesiar la conciencia para que no duela. Claro, igual, exactamente igual. Está muy bien. Cuando tienes un dolor de, yo qué sé, de muñeca y todo eso, todo. Sí, te echas un antiinflamatorio. Claro. Sí. Y si no te lo has roto, antiinflamatorio, claro. Bueno, y aunque esté, sí, también, lo que diga el médico. Sí. Pero todos no tenemos poder, no sé, te digo, la misma mentalidad. Hay otros que se les cura antes o más tarde. Tenemos diferente mentalidad. Es decir, por ejemplo, a que se le puede curar antes, porque no sé, que la mentalidad que tiene, que se le, no sé, que se le puede curar con los antibióticos, con lo que le han dado, igual que la religión, te quiero decir. Pero fíjate lo que todos vamos a la religión porque necesitamos un alivio de algo. Claro, sí, algo. Bueno, es lo que vamos a satisfacer nuestro anhelo habitualmente. Pues es lo que te quiero decir, que al que tiene de trascendencia una enfermedad, hay gente que se le cura antes simplemente por la mentalidad que tenga, y esto, en creer que, yo que sé, simplemente con el medicamento o con lo que le digan a esa persona, se le puede curar la enfermedad simplemente por la mentalidad que tenga. ¿Qué quiero decir? Tú lo que estás hablando, Fernando, es lo que decía Carlos Marx. Es decir, la religión es el opio del pueblo. Es el opio porque te adormece. Igual que los sanadores, te anestesia. Los sanadores y todo esto, que van mucha gente a los sanadores, porque tienen, no sé, que creen ellas, las personas que van, que se lo van a arreglar y todo esto. Y hay mucha gente que sí, en ese aspecto se arregla cualquier dolencia y todo esto. Eso es lo que yo pienso. Sí. Es decir, sí, pero lo de Marx, eso tiene el opio del pueblo. Sí, lo del opio del pueblo, pero eso, en mi opinión, tiene una interpretación, o al menos yo lo interpreto de otra forma. Y esa forma es que la religión, cuando dice que es el opio del pueblo, se refiere, o por lo menos yo lo interpreto así, no sé si se refería a eso o no, yo lo interpreto así. Es que es lo que estaba Fernando diciendo de alguna forma. Es el agarrarse a un clavo ardiendo. Sí. Es la anestesia para que el dolor sea mitigado. Supuestamente la anestesia y el tenga, placer. Y, el placer. Sí, no, pero termino, Fernando. Para que el dolor, el sufrimiento que acarrea el vivir, porque no nos engañemos. No nos engañemos. Vivir, como dice mi querida amiga María Pilar Ramiro, vivir es muchas veces renunciar. Y vivir es muchas veces sacrificarse. Y eso No nos gusta. No nos gusta renunciar a cosas que nos gustan. Vivir es duro. No nos gusta, y vivir es duro. No nos gusta lo difícil. No nos gusta lo fácil, siempre vamos a lo fácil. Claro, no nos gusta sacrificarnos por un amigo, y, por tu propio esto, padre. Tampoco. Precisamente con esto nos vamos a la religión. Y la religión nos da algo que, no, que nos beneficia y nos hace la vida más fácil. Eso es lo que te quería comentar. Perfecto, pero fíjate que no todo el mundo opina de esta forma, y oye, para opiniones, para gustos colores, que se suele decir. Pero en cuanto a lo de Marx, yo lo veo así. Es decir, es el opio del pueblo. ¿El opio qué es? ¿Qué es el opio? Pues es una sustancia adormecedora, es una droga. Es una droga, anestesia. La cual te permitía. Claro. Y te permite evadirte de. Pues ya está. Está clarísimo. De la realidad. Está clarísimo. Sí. Está clarísimo. Y por otro lado, pues en las religiones en sí no se enseñan esta serie de cosas, de que si los espíritus tal o cual, de que si se van o se quedan, de eso no, eso me parece importantísimo que lo hablemos, porque las tres grandes religiones monoteístas, cristianismo, islam y judaísmo, no admiten, salvo excepciones que nos dicen, no, es que Dios puede permitir excepcionalmente que un difunto se manifieste o que se presente, no admiten que un difunto, una persona que ha fallecido, pueda manifestarse a los vivos, a los sí. que estamos aquí. Yo tengo... Porque hay dos destinos, para el judaísmo y para el islam, hay dos destinos, cielo o infierno. E infierno. Ah, sí, sí. Y para el catolicismo y otras confesiones está también el purgatorio. Pero ya está. Y las manifestaciones a los vivos, eso de que están entre nosotros, para esas tres religiones, en general, a grandes rasgos, son de origen diabólico, sí, demoníaco. Perfectamente. ¿Aló? ¿Es así? Porque les da miedo perder su estatus, su dominio sobre la gente, sobre la masa, y crean de esa forma para tenerlos controlados. Pero ya se está sabiendo, ya se está acercando que la realidad no es así. Que las personas pues no son tontas, se están haciendo preguntas, y por eso ya se están creando vacíos en diversas religiones, y las personas pues eligen cultos, otras vías, filosofías de dudoso origen, otras vías, sí, otras sí. vías por las cuales que dan respuesta a preguntas esenciales del ser humano, aparentemente. Bueno, algunas de ellas sí son acertadas, en mi opinión, pero la gran mayoría tenemos teosofía, por ejemplo. La teosofía responde a muchísimas preguntas, sí, igual que, las religiones, que las religiones no responden. La doctrina espiritista, con sus inconvenientes, que los tiene también, responde a muchísimas preguntas que las religiones no responden. No, ya no. Hoy en día no. Entonces, es normal que muchísimas personas abandonen las religiones y digan, no, como tú decías, voy a sumergirme o a meterme a estudiar esta línea de pensamiento, esta doctrina, esta corriente de pensamiento, sea filosófica, sea espiritual, ¿para qué? Para que mi vida tenga un sentido, porque la vida sin sentido no es vida. Ya está. Fernando, ibas a postear algo. Hago la siguiente pregunta. Importante. Personas, porque también hay muchas escuchándonos, que han perdido seres queridos en muertes repentinas. Estamos hartos, yo por lo menos. Supongo que Juan Carlos también. Y también Fernando, que, atención, personas, hay que mantener siempre la educación. En los 80, en los 90, no te quiero ni contar. Actualmente, hasta desde el año 2000 hasta la actualidad, también. ¿Qué te dicen? No, no, es que la persona que ha muerto, ya hablo, sí, hablo de este tipo de personas que tienen consulta, que encima cobran por ello, algunas veces estafan a la gente, digo, algunas veces, te dicen, no, no, es que su familiar está atrapado en el lugar donde ha muerto. ¿Están los que te adivinan el futuro? Sí, bueno, sí, todo este tipo de personas que son parapsicólogos, exorcistas, médiums, sanadores, es que lo son todo. Sí, sí. Que pongan Dios, o sea, su nombre debajo, soy Dios, y que ya engloba todo. Yo os pregunto, personas que han fallecido, una muerte repentina, un accidente, un infarto, por ejemplo, ¿no? Un infarto repentino, la persona muere en ipso facto, no tarda días en morir. Os pregunto, y es una pregunta muy importante, yo después daré mi opinión brevemente, ¿quedan atrapadas aquí donde han muerto? Suelen quedar atrapadas. Suelen quedar, pero es que ya estamos hablando. Suelen quedar atrapadas, ¿por qué? Pero hombre, estamos... pues porque se han quedado con cosas sin hacer. Están en el otro lado y se han quedado con cosas sin hacer aquí. Sus propias acciones, algunas les remuerden. Se van también con una serie de condicionantes. Juan Carlos, perdona, pero todos tenemos supuestamente. No estoy de acuerdo, para nada. Hablando de esto, todos tenemos alguien que nos juzga arriba. Y esas personas. Nos juzgamos nosotros mismos, Fernando. No, sí. Bueno, a ver, Fernando, sí. Que supuestamente está diciendo que han hecho mal, cualquier cosa de esta. El mal que tú ves y esto, los mismos, no sé, cuando tú te mueres y esto, los que están arriba que nos juzgan, lo mismo no lo ven de la misma la manera que me estás contando. Eso es verdad. Tienen una visión completamente diferente a como la podemos tener nosotros, cualquiera de nosotros, de cualquier. Porque si ves una grandísima persona, yo que sé, la mejor persona que tú puedas ver, que es muy buena en todo, que a ti te agrada, efectivamente te agrada en todo lo que sea, pero eso no quiere decir que cuando tú te mueras solamente vayas a ir, porque todos tenemos, cuando tú te mueres podemos ir al purgatorio, que hayamos hecho, aunque seas muy buena persona, la mejor persona del mundo, todos pasamos por la lavandería del alma, no lo olvidemos, menos los santos, que son muy pocos. Que aparte te lo estaba comentando antes, Santi, y que no se sabe. Yo pienso eso, que no se sabe cuando tú vas a para arriba, cuando te vas a morir, y esto no se sabe, aunque hayas hecho el bien, yo que sé, hayas hecho, tienes que tener, hay personas que no sé, algunos seres puedes tener algo mal ahí. Yo quiero, no sé, decirte que aunque seas la persona más perfecta del mundo, cuando te vayas a ir, los que realmente te lo tienen que decir, o te vas, y eso es lo que te lo dicen, que te puedes quedar en el purgatorio por algo, simple, una tontería, mínimamente una tontería, que te puedas quedar aquí, te quiero decir. Bueno, hay perfección hasta para eso, como tú lo estás diciendo. A mí, sinceramente, me ha sorprendido la respuesta de mi buen amigo Juan Carlos en cuanto a que las personas que mueren de forma repentina se quedan atrapadas en el lugar donde han muerto. Me ha sorprendido. En los casos de suicidio. Ah, bueno, bien. Esa es otra historia. Y ahí cambia entonces totalmente. ¿Pero qué me quiere decir? ¿Que los casos de suicidio nada más es los que se quedan en el purgatorio? No, purgatorio no, aquí. Sí, que se quedan aquí. Pasando una especie de purgatorio aquí, rememorando la misma escena, porque en su momento les impactó emocionalmente en su alma. Menudo tema. Hasta el punto de repetirlo una y otra vez, como un bucle. Uh-huh. Es como tú tienes una conducta repetitiva. En España tenemos el famoso caso del espectro de Sevilla. Ahí. Que hemos tratado aquí en el programa. Ahí. Que vino de la mano del profesor Germán de Algomosa. De aquella chica que se suicidó en la capilla de esa casa, otrora casa de una familia, en fin, no voy a dar el nombre, en Sevilla, y que después que se suicidó en la capilla por un desamor, clavándose un puñal en el pecho, el corazón, en 1921, y que en los años finales de los 70 y principios de los 80 se seguía apareciendo, saliendo, haciendo siempre en un espectro el mismo recorrido, saliendo de la capilla, una puerta que estaba además condenada y que no era capilla ya, saliendo de la capilla, atravesando el rellano, bajando las escaleras como por un plano inclinado, no se le veía los pies, como suele suceder, se deslizaba y llegaba abajo, y al lado de una de las columnas, ahí se hundía como si se hundiese en arenas movedizas. Hablamos de 1921. Es decir, estamos hablando de 50, 60 años después, y se sigue apareciendo el espectro de esa chica que se había quitado la vida, que se había suicidado. ¿De 50 años? Sí, aquí ha pasado 50, 60 años o los que sean. Sí, no, aquí. Pero, aquí. Pero desde el otro lado, donde ella está. Yo, el otro lado, como no he estado, no sé cuál es la percepción del tiempo, porque sí que hay tiempo. El tiempo de los espíritus se llama el Evo. Y no, esto del Evo no lo digo yo. Es de Santo Tomás de Aquino, si no recuerdo mal. Y es el tiempo de los espíritus, sencillamente. Los espíritus, eso de que en el más allá no hay tiempo, eso hay que... ya hemos hablado aquí de ello, o les he hablado a ustedes de ello. Eso es una opinión, en mi opinión, que no responde a la realidad. Perdón, Santiago, a mí sí. La chica esta, la que me estás comentando... Sí, se clavó un puñal en el pecho. Me parece un muy desamor. Fuerte, muy fuerte. Es un caso muy fuerte, sí. Con Juan Carlos y esto, que a partir de 50, un poquito el micrófono para de que 50 te... años y esto, que todavía... Sigue purgando. Me parece demasiado fuerte. Pues es un caso, como saben, los oyentes habituales. Que no lo hayan juzgado, que no lo hayan... No sé... No, es que más bien la hipótesis que hay que aplicar, la prioritaria, es, como decía el profesor, que Juan Carlos hablaba del suicidio en cuanto a personas que se quedan aquí una vez que han consumado el suicidio. Es como si, y digo como si en hipótesis, como si la pena teológica fuese quedarse en el lugar vinculada temporalmente hasta que el ser supremo lo considera oportuno, como si se quedase una y otra vez haciendo un mismo recorrido sin poder salir de él, sin hacer caso al entorno, por eso estamos ante un espectro, y como digo, sin poder salir de ese círculo, del lugar donde se quitó la vida. Y ahora te hago... Y no es el único caso, hay más, A ti te voy a hacer una pregunta. Pues a ver qué pregunta me haces. La chica esta, sí, supuestamente, dice 50 años. Vamos a ver, ella se quitó la vida, se logró después de una investigación histórica saber en qué año se había producido la capilla de esa casa. 1921. Fue en 1921, y don Germán entra en escena pues aproximadamente a finales de los 70, principios de los 80. Sí, que ¿por qué? Hablamos de entre 50 y 60 años. Te quiero decir que ¿por qué hay tanta gente...? Fíjate que hablamos de años. Se queda aquí, se queda entre en medio de todo, y no sube. Juan Carlos, mínimamente, es que me levanta la mano. Se queda entre media de todo. Es que me haces una pregunta. Dos razones. Una, si es suicidio, solamente Dios sabe, y que esto quede muy claro, en cada caso, hasta qué punto la persona es consciente de lo que está haciendo. No se puede decir, y cualquier generalización es injustísima, que todos los suicidas, no se puede decir eso, porque no es cierto, que todos los suicidas quedan atrapados en el lugar donde se ha quitado la vida. Pero sí es verdad que una gran parte de fenomenología paranormal nos indica que las personas que se quitan la vida, en un porcentaje muy alto, sí que hay, como hipótesis, sí que hay una pena teológica que les condena a estar vinculados al lugar donde se han quitado la vida. Esto es lo que podemos decir desde el punto de vista de la parapsicología. Yo iba a decir, Santiago, Santiago, que en cuanto a las personas que se, como seres del otro lado, que se quedan aquí, hay tres categorías. Hay tres categorías. Sí, por una, al micrófono. Por una parte, creo que ya las hemos hablado. Lo mejor posible. Por una parte, los que el caso del suicidio. Por otro, los que se han quedado con cosas pendientes y sienten que deben estar aquí un tiempo y al final se irán. Y muy interesante, porque de eso hay mucho, de cosas que se han quedado pendientes. Y que la persona que muere, sobre todo si es súbitamente o de forma repentina, siente que ha dejado aquí algo pendiente y por tanto se queda aquí, entre nosotros. Y finalmente... Y la tercera, sí. Pues personas que están o que han estado tan apegadas a la materia que no quieren irse. Cierto. Que parece que a ellos les parece como que aún siguen vivos aquí y no se van. Pero claro, ya les del otro lado le dicen, tú. ¿A la revisión de la vida? Sí, claro. Sí, a lo que Moody llama la visión panorámica. Sí, claro. Valoración de la vida. Lo que le quiero hacer entender, la persona que se suelen quedar aquí en... Sí, aquí, aquí entre nosotros, sí, sí. Suelen ser, no sé si lo he entendido bien, también suelen ser personas muy asustadizas, muy... Con miedo. Sí, con miedo, que... Con una mente que no sé, muy asustadizas, te quiero decir, que no quieren nada de la muerte, ¿eh? La vida para ellos es lo máximo. Gente que teme a la muerte física. Sí, ¿no? Que teme, algo así, algo de eso. Por tanto, se puede inferir, te pregunto, Fernando y Juan Carlos, a los dos. Y a ustedes, todas las preguntas que hacemos van para ustedes, que son los protagonistas del programa. Se puede inferir que una persona que, os pregunto a los dos, que durante su vida en la materia, su vida material, su vida, que no se ha planteado o casi no se ha planteado si hay vida después de la muerte, si no la hay, que no han dado mínimamente sobre el tema, ¿eso repercute después? Yo creo que son personas muy simples, personas de, yo que sé, de la calle, muy trabajadoras, muy... Sí, bueno, pero... Digo mi opinión, suelen ser personas muy simples, de que no piensan nunca en lo de la muerte y nada de esto. Es decir, personas traducido, con un escasísimo o nulo sentido de la trascendencia. Sí, la última categoría, vale, que yo he puesto, exactamente. Vale, perfectamente, sí, claro. Sí, sí, efectivamente, lo que me estabas comentando tú, sí, personas que nada más que piensan... En la vida material. La vida material, ya. Hacer su vida y nada más. Y pensar en esto de la muerte y cosa de esta, lo que te he dicho, personas que muy muy de ellos, muy que se asustan. Se puede decir si entrar, yo personalmente no condeno a nadie, yo respeto a todo el mundo, pero está muy bien que hagamos un poco un análisis. Personas materialistas, os pregunto, materialistas, apegados a la materia, sí, sí, a las cosas materiales, sí, materialistas, sí. Sí. Y personas de esto que nada más que piensan en el aquí y ahora. En el aquí, sí, nada sí. más. Y personas que a pesar de ser espirituales, de tener su cierta carga de espiritualidad, pues les han inculcado, o se han inculcado ya mismas el miedo a la muerte física, por lo tanto, no se irían de aquí por miedo a lo desconocido, claro. porque lo temen aquí y lo temen desde el otro lado. Entonces se quedan aquí, que es lo que conocen. Hay comunicaciones a través de diferentes fenómenos donde lo que estás diciendo es una realidad. Por miedo. Porque no saben lo que se van a encontrar. Claro. El miedo a lo desconocido. Y ya pasando de este tema... Sí, a ver, sí. Ya te cambio a otro que tiene miedo a lo desconocido. Sí. Lo que hemos estado hablando antes de la religión, que sí. Todos nos agarramos a una religión simplemente por este tema. Por el miedo. Y sí. Por tener algo que agarrarnos... Sí, sí, por estar cobijados, protegidos. Y no nos damos cuenta de que puede ser falso, ficticio. Yo creo que... Y es mi opinión. Yo creo que en algunos casos, creo que sí. En un porcentaje, voy a poner un 35%. Uh-huh. 40. Uh-huh. Más o menos para orientarlos. Personas que creen, y lo de ese creen lo pongo entre comillas, porque creer es otra cosa. Creen por miedo. Por miedo, sencillamente, por miedo. Luego nos encontramos con otro tipo de personas, pero no hablo solamente dentro del cristianismo, hablo dentro de cualquier religión, hablando principalmente de las tres monoteístas, cristianismo, islam y judaísmo. Mira, te voy a decir algo, o sea, perdona por sí, molestarme. No, adelante. Me encanta que me interrumpáis. Las personas... que no sea yo aquí el que suelte el rollo, soy yo solo. Perdóname, Santiago, te lo juro. Tienes que pedir perdón. Las personas en la vida vivimos de sentimientos... Emociones. Bueno, eso las que los emociones, tienen. Hay personas que tienen nulos, sentimientos casi nulos o... Y el o núcleo nulos. De los que nos rige a todo el mundo en la vida son sensaciones. Las sensaciones que tengamos, ya sea frío, calor, porque todos venimos de sensaciones. A ti te viene alguien y esto diciendo algo mal, te vas a sentir mal. Es una sensación. Es lo que te quiero decir, que son sensaciones. Igual que otro que te venga diciendo cosas buenas, pues te vas a sentir bien. Por eso no quiere decir que esa persona sea mala persona o buena persona. Es lo que te quiero decir, que es sensaciones. La sensación que tú tengas es lo que nos rige a todo el mundo, a todas las personas y a casi todo el mundo. Hay una cuarta... Sí, termino. No, hay una cuarta, un cuarto tipo de posibilidad. Juan Carlos ha mencionado tres. Yo añado una cuarta. No sé si estaréis de acuerdo. Y en este caso no hablo de los demonios. No estoy en teología. Estoy en parapsicología y concretamente ahora dentro de lo que tú has mencionado, Juan Carlos, espiritualidad. Y son las almas de personas que han tenido una existencia terrenal, que han muerto, que han sido perversas, crueles y malignas, que las ha habido y las hay durante su vida, y que se quedan aquí para hacer daño a los vivos. Eso, cojan ustedes el libro de los espíritus de Allan Kardec y uno de los apartados se lo explican perfectamente. Lo he leído, Santiago. Pues ahí viene, y no me estoy basando en el libro de los espíritus, simplemente lo recomiendo. Eso es envidia. Para que... No, comentario jocoso. No, es que viene muy bien explicado ahí, en el libro de los espíritus. Pero es que también lo dice la teosofía. Los enemigos desencarnados, es decir, personas que mueren y que se quedan aquí para hacerle la vida imposible a la suegra, al yerno, a la mujer porque se ha separado y está con otro hombre, o viceversa, una mujer que muere y que le hace la vida imposible a su marido. ¿Cómo? A través de fenómenos, La casa donde vive, por ejemplo, de movimiento de objetos. Esto se ha dado y se sigue dando, señores, en la actualidad. El hecho de, me refiero a fenómenos de efectos físicos, movimiento de objetos. ¿Con qué fin? Con el fin, antes hablaba Fernando del mal, con el fin de hacerle la vida imposible a una persona o a varias personas que durante la vida no se han llevado precisamente bien. No sé qué os parece. No había llegado, pero... Sí, ponte el micrófono, Juan Carlos, porque si no, no te van a... Sí. A escuchar. Es el cuarto supuesto que faltaba, sí. Es decir, suicidas, demasiado apegados, gente que se ha quedado con cosas o causas pendientes. Y también... Para hacer daño. Los malvados. Exactamente, para hacer daño. Sí. Tendría que ver ustedes... Hemos llegado hoy a una conclusión muy importante, ¿eh? Lo que es el demonio, supuestamente. Cuando... Bueno, arquetípicamente sí, pero ya... arquetípicamente personas malignas, claro, de hecho en la doctrina espírita los demonios malignas se achacan más bien, pero no existen demonios en la doctrina espírita, ya, pero los demonios los explican como espíritus malvados, que hacen el mal, pero que han tenido una existencia terrenal, sí, claro, no son demonios, no son ángeles caídos. La doctrina espiritista no contempla la existencia de ángeles caídos, de demonios, tal y como se entiende desde el punto de vista teológico, no. Pero sí de fallecidos o fallecidas que mueren y que se quedan aquí para hacer el mal, sencillamente. Vamos con... Sí, ¿por qué haces así con la mano, Fernando? Porque es muy profundo y porque da para... Es muy profundo y aparte que estás diciendo personas, sí, que nada más que aparte de morirse, quieren hacer el mal. Continúan haciendo el mal después de morir. Se obstinan en el mal. Me viene a la mente personas desequilibradas mentalmente. Pero si es una enfermedad es otra cosa, ¿eh? Es que ahí no son del todo conscientes. No, pues que dé su opinión. Cada uno es dueño de lo que dice, pero que... Puedo, no sé, ya supuestamente esto, que quiere hacer el mal... Si es un enfermo, cuidado. Si es una enfermedad, ahí ya es otra historia. Ahí no. Pero no, ¿qué vas a decir? Sí, esto, personas que no están en sus cabales, personas... Claro, pero entiendo lo que quieres decir, pero... Juan Carlos, te pregunto, y a ustedes, por supuesto, y a ti, Fer, ¿dónde termina o dónde empieza, según se mire, la enfermedad mental? Que si es un enfermo queda eximido, si está enfermo o enferma esa persona queda eximida, pero ¿dónde termina la enfermedad mental y dónde empieza la maldad? Pues la maldad empieza en el manejo consciente de la realidad. Claro. El que está enfermo, y esto nos lo encontramos con casos que ha habido en nuestro país, por ejemplo, cuando hay un juicio y un psiquiatra forense tiene que decir a su señoría si esa persona distingue entre el bien y el mal. Lamentablemente, en un porcentaje no precisamente pequeño, el que ha hecho una barbaridad, ha matado a varias personas, un asesino en serie, sabe perfectamente lo que hace. Y eso lo han demostrado ciertos psiquiatras. Sí, no vamos a dar nombres. No. Pero sí. Yo he hablado con alguno y le he entrevistado. Es que, sí. Estamos haciendo más allá. Personas que hayan hecho aquí el mal. Es personas que después de la muerte siguen haciendo el mal. Siguen haciendo el mal, provocando fenómenos, influyendo en el psiquismo de una persona. Eso me hace mucho que pensar. Te he dicho personas que no están en sus personas desviadas, vuelvo a decir, una cosa es una persona que padece una esquizofrenia paranoide, es un enfermo y por tanto está eximido ante Dios de cosas que haya podido hacer porque no era responsable de sus actos porque está enfermo. Pero si no está enfermo es maldad, y ahí sí que la maldad tiene un precio y un pago. Sí. ¿Y? Juan Carlos, espera, Sonegui, me pedí los dos la palabra, a ver si. Perdón, termina Fernando y entras tú, Juan Carlos. ¿Y tú crees que la maldad no está conjunta con la enfermedad? Es un filósofo en potencia, o sea, es que es impresionante. Es una pregunta. Entramos aquí, si ustedes quieren. Yo voy para responderte al revés, al contrario. Es decir, como apunta el padre Fortea, admirado por mí, y he de decir que me alegro mucho en cuanto en algunos puntos. Yo le veo al padre Fortea, que tengo el gusto de conocer personalmente, y bueno, y de haberle pedido que hiciese oración sobre mí. La oración nunca está de más, se cree en la iglesia o no, pero como él apunta sobre mí y sobre otras personas que me han pedido y que en su momento me pidieron que orasen sobre ellas, que orase él sobre ellas. El padre Fortea, lo dije en un programa, apunta en uno de sus libros, si no recuerdo mal, creo que es Suma Demoníaca, creo que no es en Demoníaco, no, aunque también creo que es en los dos, son muy interesantes, que una enfermedad mental no tratada de ninguna manera, no tratada, con el paso de los años, hablamos de años, puede derivar en una posesión. El que diga, como me hizo llegar Antonio, nuestro administrador de redes sociales, que yo había dicho esto en contra de las personas que tienen o que padecen alguna enfermedad, mire, no vuelva usted, me dirijo a esa persona, a escribir ese comentario, porque entonces conocerá usted mi lado más duro. No ponga usted cosas en mi boca que yo no he dicho. Estoy haciéndome eco, escuche bien, me estoy haciendo eco de la opinión de un doctor en teología como es el padre Fortea, que dice y que afirma que en algunos casos una persona que no esté tratada porque padece una enfermedad mental puede en algún caso derivar, dice él, como hipótesis, como posibilidad, en una posesión. Y al revés, una posesión no tratada, es decir, que no esté un exorcista y que no quede liberada la persona de un supuesto demonio o demonios, a veces de varios, según la demonología, dentro de la persona, con el paso de los años, también dice el padre Fortea, que puede derivar en una enfermedad mental. No sé si he respondido a la pregunta. Me has respondido bien. Pero ya, es que hablamos. Y no estoy diciendo, y perdóneme usted, aquí termino, y habláis vosotros, no estoy diciendo, me dirijo a este querido oyente, yo no estoy diciendo, y no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho, yo no estoy diciendo. No estoy poniendo como, No, que le digo a esta persona que dijo esto, esta barbaridad, que yo no había dicho. Yo no estoy diciendo que las personas que tienen alguna enfermedad mental sean posesos. Yo no estoy diciendo eso, caballero. Entérese bien. Ya está, no tengo nada más que decir. Juan Carlos, sí. Yo te iba a hacer por una, favor, para te iba a hacer una pregunta. Se escuche bien, ya que tenemos micrófono ambiente para que escuchen los oyentes el programa de hoy. Esta tertulia de pensadores apasionante que me solicita Fernando también la palabra. Ahora después te la cedo. Juan Carlos. Yo tengo una pregunta acerca de esos seres. Sí, pero hablar vosotros también un poco, que lo vais a dejar seco. Acerca de esos seres que desde el otro lado se han quedado aquí para hacer daño. Y que son tan sumamente malvados que disfrutan haciéndolo. ¿Serían candidatos a ángeles caídos? ¿Una especie de demonios menores? No, no, porque según esa visión estamos hablando, me estás hablando ángeles de caídos o de celebrados, que no. No, los de celebrados son otra cosa. Pero, a ver, ¿tú te refieres a fallecidos? Sí, no, de los que hemos hablado. No, porque el fallecido, hablamos de un alma, en definitiva, el alma es de una naturaleza diferente al angélico. Perdona, Santi, yo... Es diferente a la angélica. Quería decir entonces, personas que no están en sus cabales y esto, y por eso sigue libre. Ya, pero si no están en sus cabales es porque están enfermas. Si aplicamos el... Efectivamente. La expresión popular de no está en sus cabales es que esa persona está fuera de la realidad y por tanto está enferma. Claro. Y no sabe lo que hace, pero eso quien tiene que decirlo es un psiquiatra forense. Y en el caso, desde el punto de vista espiritual, ¿quién? Dios, ya está, nada más. Sí, Juan Carlos. Pues eso, entonces no serían candidatos a convertirse en una especie de demonios menores. No, porque, es decir, metafóricamente sí. Incluso ya lo son. Metafóricamente sí. Sí. Ahora, en cuanto a sustancia espiritual. Ya, el alma sería un nivel por debajo de del nivel angélico. No es que esté por debajo, es una naturaleza diferente. Ya. Es decir, si aceptamos la existencia de los demonios, digo si aceptamos la existencia de los demonios, son ángeles caídos. Sí, caídos, pero rebelados contra Dios, caídos. Pero, ojo, de una naturaleza que no es la humana, que no es la del alma humana, que es de naturaleza angélica. Caída, pero angélica. Por tanto, esa transmutación de un alma humana que ha ocupado un cuerpo material, es decir, un difunto, que se transforme en una naturaleza angélica, no es pensable. Y al revés, Santiago. No es posible. Piensa en el tema. Y al revés. Al revés, eso es diferente. Esos seres que a través de las diferentes encarnaciones, en mundos, en esferas, aquí sí, en la Tierra, se rediman. Son tan sumamente, han llegado a ser tan sumamente sabios, tan buenos, tan inteligentes, que puedan convertirse o ser convertidos en ángeles de luz. Porque Jesús lo dice. Y ciertamente seréis como ángeles. ¿Qué hay de eso? Yo aquí lo que tengo que decir, y le cedo la palabra a Fernando, simplemente es que Dios no crea a ni una sola criatura para condenarla eternamente a una pena o a unas penas. Vamos, que nada en el universo es desperdiciado. No, pero es que aquí se todo se aprovecha. Sí, y de todo mal Dios saca un bien. Pero hay una opinión que se planteó en el pasado y que se sigue planteando en el futuro, en el presente, y se planteará en el futuro, y es que llegado el momento cuando lo que llamamos demonios ya no tengan ninguna utilidad, serán aniquilados por Dios. ¿No será más bien que son autoaniquilados, su propio mal les destruya? No, ellos a sí mismos, ni ellos ni ningún tipo de alma ni de ser se puede destruir a sí mismo. Solamente es Dios el que puede aniquilar, en el caso de que aniquile. Yo pienso que Dios no, una vez que ha creado algo, no lo aniquila, lo mantiene, ¿no? No, le da la oportunidad de que se redima. Por eso, es decir, que lo sigue manteniendo hasta que voluntariamente ese ser espiritual, que ahora es un demonio, pasando las de Caín, empleando una expresión popular, llegue a redimirse y volver a lo que un día fue antes de rebelarse contra Dios. Claro, fíjate, esto es diferente. Santiago, sí, yo ya pensando rango en estas cosas, sí, para mí el mal es las personas que su pensamiento, su forma de ser, que hacen sentir mal a las personas. que hacen sentir que hablando, simplemente hablar con esa persona, las sensaciones que tiene la persona esas, no sé, lo que te habla esa persona, te hace sentirte mal, muy mal. Pues estamos ante una percepción de energía. Y con esto que ya te estoy hablando esotéricamente, es esto, energía. Y lo que te estoy diciendo, que todo lo que hablamos del infierno, lo que es, no quiero decir la palabra, o bueno, la voy a decir, Satán. Lo que es Satán. ¿Y por qué no decirla? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Vale, bueno, retro Satana, ya está. La digo. No pasa nada por decirla. Es simplemente que Dios le reprenda, sencillamente. Los que hablamos mal, simplemente hablamos mal de esas personas, porque yo no creo en Satanás. Es la persona, lo que tiene es el interior de esa persona. Es lo que yo pienso. El mal que tiene la persona en su alma. O la imperfección. ¿No? Claro. Ese grado de imperfección. Todos los que estamos poseídos, supuestamente los que están poseídos, es porque, lo que te he comentado antes, personas que no están bien, no están bien de la cabeza, y se manifiestan de esa, de como pueden ellos, de la forma que tienen ellos, de aquí, manifestarse. Aquí encontraríamos, bueno, es una opinión, que es la de que este tipo de... Yo veo, no sé, no veo otra forma. Este tipo de comportamientos que pueden confundirse con lo diabólico responden en realidad, pero para eso están, cuando se hace un exorcismo hay que descartar todas las causas posibles, Juan Carlos, hay que descartar naturales, claro, lo psicológico, psiquiátrico, neurológico, neurofisiológico, todo lo que pueda responder a una causa natural hay que descartarlo. Cuando está todo descartado y dicen los especialistas, esta persona no tiene nada, entonces es cuando entra en escena el exorcista. Claro, yo es que en ese aspecto, Santi, sí, soy muy escéptico, por eso te he hecho esta pregunta. No, yo también soy muy escéptico, porque creo que las posesiones no sean todos los días, hay muy, posesiones reales, hay muy pocas. Que las posesiones, no, pero sé, que sean muy pocas. Hoy en día, hablo actualmente. Por eso quería que me lo dijese. Hay muy pocas, muy pocos casos de posesión de endemoniados. Muy pocos. La mayor... Otra cosa son las influencias diabólicas o malignas. Vamos a abrir, sí, la abanico. Maligna, déjalo ahí. Influencias. ¿Pero tú crees malignas que es por alguien, por algo, no sé, un ente o algo que se te mete por el cuerpo? Es una posibilidad. Es una hipótesis, no se puede afirmar. Es lo que quiero saber, es lo que no sé. Es una hipótesis. ¿Puede ser o no puede ser? Juan Carlos, ibas a decir, o planteo una pregunta que es muy interesante también, y voy a contar un caso del profesor. Las incorporaciones. Mira Juan Carlos cómo se queda. Las incorporaciones, que no posesiones. Sí, la posesión es que el espíritu de un fallecido se queda. Porque hablamos de endemoniados. Y atención, pensamos que una persona poseída está poseída por un demonio y nos olvidamos de algo, que es que el padre Fortea, en ese libro que he mencionado, Suma Demoníaca, si no recuerdo mal, plantea esta pregunta y la responde. ¿Una posesión puede estar provocada por un difunto que se introduce en el cuerpo de una persona? Si le dan permiso, sí. Claro. Si como hipótesis, sí, como hipótesis. No estamos afirmando nada. Si no, no es tesis. Pero, ¿hay posesiones de difuntos? ¿Un difunto puede poseerte? ¿Se puede meter dentro de ti? Ahí tenéis la pregunta. Porque, cuidado, hablamos de posesiones de difuntos, no de demonios. De difuntos. Y, por otra parte, está el tema de las incorporaciones, que una incorporación no es lo mismo que una posesión. Una incorporación vendría a ser un acoplo temporal en un momento dado. Exactamente. De algo, de alguien que desconoces o que tú conoces, y en ese igual que ha venido, en ese momento, con la misma celeridad, se va, sería una especie de posesión temporal, mínimamente temporal. Hay un acoplamiento, es la incorporación, en la que el fallecido y nunca mejor dicho, se incorpora a la persona al vivo y a través de ese vivo percibe lo que el vivo está percibiendo en todos los sentidos. Y recuerdo en este punto un libro, y hablando de eso, perdona Santi, de François Brun, Los muertos nos hablan. Hombre, excelente libro, lo he leído. Ahora hablamos de ello. Sí, sí, lo que me estás diciendo de un ente y esto que te se mete en el cuerpo. Sí, sí, no, sí, no, de un ente no, de un alma, de un fallecido, alma. Sí, sí, de un alma, sí. Ese supuesto alma se podría meter, yo qué sé, en una planta, en un animal. En una planta no, en un animal sí que nos dice, y lo dicen los exorcistas, no lo digo yo. También existen exorcismos de animales, de objetos y de lugares y de casas. Sí, de esos objetos y esos lugares y esas casas. Porque te digo que las plantas, perdona, Juan Carlos, no. Las plantas sienten igual que las personas. Sí. Si no las riegas. Hay experiencias en laboratorio. Sí. Hay experiencias. Sí. Sí. Sí. Y supuesto, si, según lo que me estás contando, sí. ¿Se puede meter también? En plantas no creo. En mi opinión, en el caso de las plantas, yo pienso que no. En un animal es otra historia. Ahí tenemos los gerasenos, el endemoniado de Gerasa, los cerdos. Perdóname, porque yo soy, te lo estoy diciendo, porque soy un. No, pero es muy interesante. Pero me gustaría que me respondiera. Pues te estoy respondiendo. Los endemoniados, el endemoniado de Gerasa, los gerasenos. ¿Cuál es tu nombre? Aquel endemoniado que andaba vagando por las tumbas, y que había roto las cadenas, y Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y responde lo que tú has dicho. Legión. Legión, porque somos muchos. Y entonces Jesús va a exorcizar, le va a echar, y le piden esos demonios que les mande a una piara de puercos, de cerdos que hay, que estaban allí cerca, que luego se precipitaron, vamos, se suicidaron tirándose por un acantilado. Eso viene en los textos, en los evangelios. Sí, sí, sí. Luego la posesión de animales, no solamente por este, quiero decir, es un ejemplo que aparece en los evangelios, pero es que hoy en día, no hoy en día, tiempo atrás, se han hecho exorcismos, y sí, sí, actualmente, de animales, de objetos malditos, Sí, eso es lo que se llama objetos, claro, lugares, claro, claro, malditos, claro. Lo que siempre se ha venido diciendo. Y el fenómeno de la infestación de los lugares que están endemoniados. ¿Cómo se llama? Lugar infestado, infestación, ya está. Así que sí, que un animal puede, son casos muy excepcionales, pero muy muy excepcionales. Puede estar, según la demonología, puede estar poseído. Puede estar poseído un lugar y un objeto, estar recibiendo la influencia demoníaca o maligna o maléfica. O porque a través de los tiempos ese objeto o ese lugar, o puede ser una casa, ha pertenecido a personas o colectivos malvados que han hecho prácticas malvadas y se ha convertido en un objeto o en un lugar maldito a través del tiempo, bien por prácticas religiosas, cultos, acciones depravadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de objetos malditos se sabe, un diamante, que hubo, había un diamante que no me acuerdo qué nombre recibía, que fue tenido por varias personas y esas personas acabaron trágicamente. ¿Sí? Interesantísimo. Sí, sí. De un diamante, ahí. Que puedes. Es un objeto, y al es un objeto, pero un objeto que esto que un diamante te lo puedes poner y te puede dar malas vibraciones, te puede hasta llevar, no sé, a hacer. Sí, pero porque ha sido. Que está impregnado, claro, de una energía mala. De las malas vibraciones, hacer cosas, no sé, sentirte mal. Sí, sí. Sí, sin saberlo. O un diamante, estatuas, una muñeca. Porque se han dado, en la casuística de la parapsicológica se han dado casos. ¿Qué opináis, por ejemplo, hablando de los que están entre nosotros, entre entre los vivos. Ya conoces mi opinión sobre la realidad invertida, que los vivos son ellos, porque la verdadera vida es la del alma y nosotros somos los muertos. Sí. Porque el estar metido en un cuerpo material. ¿Y por qué? Dicen los espiritistas. Eso. Es que pues porque para nosotros somos los muertos porque estamos. Sí. Porque este saco de huesos. Tenemos que currar todo mucho porque aquí son todos los males. Sí, te duele la cabeza, tienes que ir a no sé qué. Tienes preocupaciones. Preocupaciones. Sí. Sí. Para nos dicen. Pero eso está presente en todas las doctrinas y religiones. No hay nada más penoso para un espíritu que el tener que introducirse o fusionarse con un cuerpo material y tener una vida en la materia. Te voy a decir una cosa, no hay nada mejor que tener dinero, salud y amor. Bueno. Teniendo eso lo tienes todo. Bueno. Aunque te voy a decir una cosa. La como dice la canción, salud, dinero y amor. La salud sí, el amor también, el dinero. El dinero, yo siempre digo, no da la felicidad, pero ayuda. O calma los nervios. Ahora, también te digo una cosa, y esto ya lo digo, ya no en broma, lo he dicho en serio, pero con un tinte de humor. Ya puedes tener todos los millones del mundo, que como estés enfermo de algo grave, te aseguro que por muchos miles de millones que tengas, no te vas a salvar. Yo, Santi, yo como la canción, salud, tiene amor. Bueno, teniendo esas tres cosas, yo no. Lo suficiente para vivir y sí, salud y amor. Efectivamente. Si no tienes salud, si no tienes amor, ¿de qué te sirve el dinero? Yo, mira, te puedo decir. ¿Vas a poder gastarlo? Salud no. Tengo. Amor también. Me falta el otro. Bueno, no te quejes. Difuntos que se aparecen pidiendo sufragios, es decir, oraciones, misas. Misas, sí. Pues miren, los que no son católicos o no profesamos el catolicismo, yo parte sí, parte del catolicismo sí, pero lo cierto es que, pero son puras estadísticas. El celebrar una misa por un difunto tiene un efecto positivo en el difunto. Lo agradecen. No, y les ayuda, no son antes que lo agradezcan, porque luego se aparecen y den las gracias. Hay un libro que he recomendado alguna vez, Entre el cielo y la tierra, historias curiosas del purgatorio, lo he leído. De María Vallejo Nájera, editorial Planeta, si no me falla la memoria, interesantísimo. De almas del purgatorio que se aparecen pidiendo sufragios, es decir, ayudas, pidiendo ayuda. Que le agradecen cuando. Sí, sí, cuando se presentan, sí, claro. después de haber hecho lo que han pedido, se hace y luego, en muchísimos casos, y en el libro de María Vallejo Nájera se cuentan testimonios reales, históricos, donde después se presentan esas almas ya rodeadas y de luz, emanando una. O irradiando una luz sobrenatural, han encontrado la paz, han salido de ese purgatorio y han quedado liberadas. Luego, algo, creamos o no, algo tiene la misa que tiene un efecto en la purificación y elevación de un alma que hasta ese momento está atada, está vinculada, viene a este mundo o está en una morada de purgatorio. Y ese algo deriva en cualidad y en cantidad de la, de la misa o del homenaje que se le ha hecho. Estás contando, y eso sí, que es lo único, sí, es lo que a ellos realmente, cuando se mueren y esto, lo que quieren que se lo agradezca, vamos, que cuando se han muerto y esto, que le haga su. Lo que se suele hacer en las familias, que es un porcentaje alto. Pues el funeral. Que se haga, claro, el funeral. Eso. Muere alguien y se que hace el funeral. Un funeral, eso. O a veces un simple homenaje. Sí, no, pero. A veces un simple homenaje. Bueno, que no digo que haga mal al difunto un homenaje, pero la misa es algo muy serio, creamos o no, y un homenaje es otra cosa que también puede ser seria, pero que no es una misa. La misa es otra cosa. No tiene el mismo efecto. les puede ayudar, puede servir. Yo creo que independientemente de la religión, pero lo cierto es que la misa... Que les puede ayudar para subir, ¿no? Sí, sí, para elevarse. Para elevarse, lo entrecomillamos, pues lo entrecomillamos. Pero se presentan después diciendo gracias, me has ayudado y ahora ya puedo ir al lugar que me corresponde y estar en paz. Estoy en paz. O simplemente romper las cadenas que le ataban con algo, simplemente, para poder seguir viajando. Claro, sí. Bueno, yo no sé si queréis comentar algún punto más sobre esto de están entre nosotros, están aquí, porque hay algo de lo que existe ahora mismo aquí encima de esta mesa virtual, algo de lo que no hemos hablado, y es lo que en parapsicología se llama la sensación de presencia. Sí, ¿no? La sensación de presencia. A ver, ¿os ha ocurrido alguna vez? A ustedes que están ahí escuchando el programa de hoy, ¿les ha ocurrido el estar, por ejemplo, sentado delante del ordenador? ¿O sentado en un sillón viendo la televisión y en un momento determinado uno se siente... Acompañado. Acompañado, y no solamente acompañado, es que se siente la presencia de alguien invisible. Evidentemente la psicología, la psiquiatría dice, bueno, no, es la persona la que realmente provoca la experiencia desde un punto de vista psicológico o psiquiátrico. No, es sugestión, pura sugestión. No, mire, pura sugestión no, no es pura sugestión. Yo estoy percibiendo lo que estoy percibiendo. Además, ¿por qué? Porque la sensación de presencia viene dada por una contundencia. Es contundente. Es contundente. Bueno, yo... No sé, ¿te ha ocurrido alguna vez, Juan Carlos? De la forma que yo lo he sentido, esa ha sido a través de esto que se llama. Sí, pero no des el golpe ahí. No, pero es para hacerles ver algo. No, sí, un ram, un golpe, sí, sí, un golpe. Golpes. Sencillamente. Tuve una experiencia muy bonita en la cama. Muy bonita en el sentido de que, bueno, en un momento dado me desperté en plena noche y sentí como que me daban un beso, los labios. Recuerdo que me la contaste. Sí, fue impresionante. O a través de efectos físicos que no son raps precisamente. O pues lo que sé, te mueven la cama, te quitan las sábanas. O te hablan aquí al oído, ¿sabes? Uh-huh. Que lo oyes perfectamente. No en el cerebro, aquí en el oído. Una vez casi me tiran de la cama. Una vez. No, o alguna más, pero una contundente. Ya sabes que en fin, esto hay que cogerlo con pinzas, todo esto, estos fenómenos, y analizarlos, porque una persona que dice que ha oído una voz automáticamente es síntoma de que esa persona tiene una determinada patología mental, esquizofrenia. Y claro, bueno, entre ellas la esquizofrenia, que puede cursar con alucinaciones auditivas, sí, y visuales. Por tanto, es un mundo, como saben amigos, un mundo, el de lo paranormal, enormemente serio, y tenemos que andar con pies de plomo. Juan Carlos y yo vamos a seguir. Juan Carlos y yo vamos a seguir unos minutos más, pero tú te marchas. Me tengo que ir, sí. Fernando, te tienes que marchar porque tus obligaciones te lo demandan. Que muchísimas gracias por haber estado aquí. Encantado de estar contigo. Lo mismo digo. Has aportado, Fernando, has aportado conclusiones y reflexiones realmente... He hecho lo que he podido. Muy interesantes. Y que no ha sido poco. Bueno, he aportado lo que he podido aportar. No, que has hecho... Y eso es lo importante, la voluntad. Eso que en las ECM el ser luminoso mira. Es la voluntad, la intención con que se hacen las cosas. Aunque los resultados sean malos luego. La intención. Si la intención es noble, pura, buena, benéfica, benévola, como lo quieras decir. Amorosa. Está justificado y a pesar de que no seas un profesional del micrófono, ha sido un poco la voz de los oyentes, por una parte, y también del filósofo que lleva dentro. Fernando, muchas gracias. A ti y a vosotros. Muchas gracias por estar aquí. Y por favor, que no sea la última vez que vengas al programa. No, hay que repetirlo. Y seguiré viniendo. Que creo que tienes muchas cosas que aportar desde un punto, ¿cómo decirte? Muy sencillo. Natural, llano, sí, que todo el mundo entiende, sí. Y creo que es importante tener a Fernando en algún programa para reflexionar y filosofar. Ya le he puesto el apodo, el filósofo en potencia, ¿eh? Bueno. Fernando, gracias. Gracias a ti, muchas gracias por lo de filósofo. Sí, en potencia. Y que encantado. Santiago, si él es el filósofo en potencia, yo soy el erudito en potencia, ¿tú qué eres en potencia? Pues no lo sé, en potencia no sé lo que seré. Un alma en evolución, no lo sé. No lo sé. Fernando, gracias. Gracias a vosotros y ya te digo que encantado que la próxima vez, pues cuando tú quieras, estaré con vosotros. Pues vendrás por aquí. Y el próximo día esperamos, bueno, tampoco pasa nada, micrófono ambiente, no es micrófono directo, pero se escucha perfectamente y es lo que hay. Al menos durante este mes de agosto, pues cuando estemos los tres, o Juan Carlos y yo, pues será así. Bueno, lo importante es lo que has planteado, que no ha sido poco, muy interesante y muy importante, tanto argumentos como preguntas. Fernando, gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ti. Escuchan Más Allá de la Realidad, el misterio en su estado más puro. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos, másalladelarealidad.com. Les esperamos. Nosotros es muy importante que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo en Twitter @MADLROficial, en Facebook Más Allá de la Realidad _ Santiago Vázquez, por supuesto a través de nuestro Periscope interactivo, avisamos con antelación a través de nuestras redes sociales, y también Instagram. Puedes también vernos en YouTube en Más Allá de la Realidad con Santiago Vázquez. Nuestro email de contacto es contacta@másalladelarealidad.com. Y para cualquier duda y donde aparecen todos los enlaces, puedes visitar nuestro portal web www.santiagovázquez.es. Te esperamos. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. no será la última vez que nuestro amigo, un poco Juan Carlos, la voz de la calle, ¿no? La voz de los oyentes en general, una persona que ha planteado cosas muy interesantes. Ya lo creo. Yo creo. Y que desde su, en fin, desde su falta de experiencia ante los micrófonos, para ser su debut, el hombre, en fin, pues ha planteado cosas muy interesantes. Y creo que es una voz no de un erudito en potencia como eres tú. Vaya. Ya sabes. Pero que, no obstante, una persona que no sea alguien erudito, versado en la materia, estudioso, creo que ese papel intentamos lo más dignamente posible cubrirlo nosotros, por lo menos tenerles bien informados. Pero que ha planteado Fernando cosas muy interesantes, Juan Carlos. Sí. Vamos con la parte final. Tu conclusión final, tus reflexiones acerca del tema que planteamos hoy y que no descartamos plantearlo en un programa futuro de mayor extensión, seguramente en el aula virtual del misterio. Están entre nosotros, hemos hablado de muchísimas cosas. Doy paso a tu reflexión final, después yo haré brevemente la mía y ya creo que pues ha quedado un programa pues bastante completo, ¿no? Sí, a mi juicio. De acuerdo. Juan Carlos, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu reflexión final? Pues yo coincido con el título del programa, es verdad. Uh-huh. Están entre nosotros y no pocos. Como creencia, como convicción, partiendo de qué? De testimonios, de experiencias personales, un poco de todo. Sí, un poco de todo. Partiendo de la experiencia, de la vivencia, de lo que hayamos hablado entre tú y yo con el tiempo, de los programas que hemos hecho juntos, en fin, un poquito de todo. No me cabe la menor duda. O sea, que nos quedamos con el título, ¿no? Sí, sí. Es que el título ya lo dice. Están entre nosotros. Como afirmación. Y para que lo dude, o para que lo niegue, porque dudar es una cosa y negarlo es otra. Cada uno tiene derecho, faltaría más a expresar lo que piensa y lo que siente, y cuáles son sus líneas de pensamiento y sus formas de definir, en definitiva, su sistema de creencias, se cree o no se cree. Y muchas veces, tú lo sabes, no sé qué opinas, muchas veces está en el medio, que ni uno termina de creer, no es mi caso, no hablo de mí, ni uno termina de creer, pero tampoco termina de no creer o de negar, sino que está ahí en medio, sin saber por cuál de los dos caminos decidirse o adentrarse. Y yo creo que es el caso de muchos oyentes, de muchos más allá realistas. Sean seguidores del programa desde hace mucho tiempo, poco, o quizás sea la primera vez, pero verdaderamente hay muchas personas así que nos escuchan, que escuchan en primer lugar por entretenimiento y después para informarse, y lo mejor es, si se puede, formarse escuchando. Pero de cualquier forma, después de estas 2 horas aproximadamente que llevamos de programa hoy, creo que alguna conclusión, al menos una, aunque sea una positiva, habrán sacado los oyentes. Juan Carlos, están ahí. Ellos están ahí. Y para el que no cree, pero no obstante le pica. No, de este mucho, Claro. De los que de los que les pica, como tú dices, esa curiosidad, ¿no? Sí. ¿Ese será verdad? ¿No lo será? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Pues yo les digo que, bueno, comprueben, estudien. Que no se cierren. Investigue, no se cierren, estén abiertos a todos, porque se puede ser escéptico recalcitrante, que son los peores, y un escéptico abierto a todo. ¿Claro? Estudia, investiga, piensa, escucha programas, saca conclusiones. Hipótesis, pensamientos, ideas, y llegarás a tu propio círculo de sabiduría, de estudio. Alguno dirá que nada demostrable. Nada demostrable, por supuesto, es un... Todo esto se mueve... Uy, perdón. Todo esto se mueve en un plano que no es este. No es este nivel físico de tercera dimensión. Sí, pero se manifiesta aquí. Sí, claro. Cuando hay fenómenos se manifiestan... Sí, sí, claro. En nuestra dimensión. Pero para ellos es indemostrable. Por medios científicos. Si es demostrable... es indemostrable que un efecto físico le hace, por ejemplo, el movimiento de una silla filmada en vídeo, por ejemplo, en un lugar, una casa, un lugar donde hay fenomenología de efectos físicos, un poltergeist, por ejemplo. Que siempre se dice la absurdidad de que está provocado por el inconsciente de una persona. Pero bueno, esa es bueno, una, que lo demuestre. Una opinión. No, pero no se trata de demostrar. Se trata, quiero decir, que es algo que incluso parapsicólogos de primera fila sostienen desde hace mucho tiempo. Para mí es una absurdidad. Pero es para mí. Para ese señor es incluso tesis. Que un poltergeist está provocado por el inconsciente de una persona. Pues mire, qué inconsciente tan poderoso como el de Rosenheim, para que un archivador de 100 kilos levite a 30 centímetros del suelo por una habitación. Ya tiene que tener inconsciente esa persona o quien sea para capaz de levantar un archivador de 100 kilos en el aire 30 centímetros. Sí, sí. Aquí se dirá que es que desconocemos tanto del cerebro y que solamente utilizamos un 10% de esa capacidad mental, cosa que don Germán siempre decía que era una absoluta estupidez decir eso, puesto que el tanto por ciento, si es que es así, cuando se dice que Einstein utilizaba el 15, el 20%, eso, don Germán, por una parte le producía risa, sí, y por otra parte le cabreaba, le irritaba. ¿Por qué? Porque, pues por lo que estoy diciendo, porque, y le decía, bueno, ¿y cómo me puede usted demostrar que Einstein poseía o ejercitaba un 20% de su capacidad mental y los seres ramplones utilizamos un 7, un 10%? Él decía que era un absurdo y que no tenía absolutamente ninguna base real, ni desde el punto de vista de la psicología, ni desde el punto de vista de la neurología. Es decir, que la mente, que ahí entramos en otra palabra que en fin, yo he hablado de ello más de una vez, el psiquismo y el inconsciente, que es predicado además, por tanto exige un sujeto que lo provoque. Es que gramaticalmente ya incluso es un error. Pues empezando por ahí, hasta que las levitaciones, por ejemplo, movimiento de objetos a veces muy pesados, se producen de una forma involuntaria, sin que el sujeto ponga intención, como en los experimentos, por otra parte, diferente, de psicocinesis con la más conocida, Nina, Kulagina, donde después de sesiones de 3 y de 4 horas lograba, y no hay que olvidar, el demonio de Maxwell, esa causa paralela que podría, en el caso de Nina, estar actuando, hacer creer que era el psiquismo de Nina la que movía objetos pequeños, cigarrillos, cerillas de palo, hacer oscilar una brújula, capuchones de bolígrafo. Después de 3 y 4 horas que perdía varios kilos de peso, aquello se desplazaba mínimamente, todo ello metido dentro de una campana de cristal o protegido por una campana de cristal. Eso es psicocinesis. La telecinesis es otra cosa. Hay algunos que confunden todavía, incluso profesionales de esto que llaman misterio, de esta cosa que se ha convertido esto del misterio, de confundir psicocinesis con telecinesis. Sí. Pero no es el tema de hoy. En definitiva, Juan Carlos, ya para terminar, tus últimas palabras por hoy, ¿qué decirles a los oyentes, que afortunadamente son muchos, que escuchan todas las semanas el programa? Pues que no dejen de buscar. Tan sencillo como eso. Muy interesante. Buscar significa muchas cosas. Y que no se cierran. No. No. Lo peor en esta vida, en este mundo, es hacer dos cosas. O ser un crédulo que cree que los burros vuelan, así vulgarmente, o cerrado a cal y canto como una lápida. No, ninguna de ellas es válida. Hay que estar en medio. Pues ahí queda tu reflexión, Juan Carlos. Podremos hacer, y lo haremos, un programa futuro aquí o en el aula, de mayor duración, pero creo que es más que suficiente. Yo voy a dar mínimamente o brevemente mi punto de vista final respecto a están entre nosotros, preguntando o afirmando. Lo que sí se puede afirmar, sin entrar en una conceptuación o sin entrar en mantener como origen y naturaleza de la causa que opera en determinados fenómenos paranormales, hablo ahora sobre todo de los defectos físicos, sin entrar en ese origen naturaleza y pasar de una hipótesis a tesis, para que una hipótesis se convierta en tesis, ya saben todos ustedes que la hipótesis tiene que quedar demostrada, entonces ya ahí tenemos tesis, estamos en hipótesis, pero lo que sí podemos afirmar, y lo que les decía, es que lo que no podemos hacer es decir, son espíritus. Eso sería dar un salto lógico, filosóficamente hablando. Pero lo que sí que podemos afirmar es que hay evidencias más que suficientes. Y cuando digo evidencias, no ya me refiero que tienen su valor y grande, al testimonio de los testigos, de personas que han presenciado fenómenos, que son muchísimas, en décadas y décadas, desde que empezó el estudio de los fenómenos paranormales, antigua metapsíquica y anteriormente investigaciones psíquicas, todo empezó en Londres, 1882, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, en Londres precisamente, y luego en el 86 en Estados Unidos, una paralela o filial. No ya el testimonio, sino que hoy en día ya tenemos filmaciones en vídeo, de efectos físicos hablo. Tenemos, por otra parte, alguien hablaba en algunos comentarios en iVoox de volumétricos. Cuando salta un volumétrico sabemos que puede ser desde que ha pasado una mosca, por ejemplo, sí, un insecto, una rata, un ratón, pero para eso están las cámaras que se colocan enfocando también a los volumétricos para luego examinarlo. Tenemos las psicofonías que se graban en un lugar, sin decir que son espíritus, porque ese salto lógico, como digo, no se puede dar, ni se debe dar ni se puede dar. Es decir, con toda la aparatología de hoy en día, sumada, como digo, a los testimonios de quienes lo han vivido, nos hace pensar que, como no puede haber efectos sin causa, hay unos efectos que son estos fenómenos. No hemos hablado, por ejemplo, Juan Carlos, de la clarividencia o osmogénesis, que es cuando, por ejemplo, fallece el abuelo de la familia y después de haber retirado ya las cosas personales del abuelo de la familia, de ese fallecido o fallecida, su colonia, su perfume, su ropa, y una semana después de morir, un mes, dos meses, pues se entra en la habitación o en el pasillo de la casa y, por ejemplo, se huele de una forma intensísima pues a la colonia que utilizaba el abuelo, ¿no?, que ha fallecido, o la abuela. Es decir, fenómenos hay muchos que apuntan todos ellos a trascendencia. Esto es muy importante, hemos hablado de algunos de ellos, y por tanto, como hay unos efectos y descartadas las causas naturales que puedan provocarlos, como no puede haber efectos sin causa, la causa ya saben que forzosamente tiene que hallarse en otro nivel que no es el nuestro. Y como decía nuestro querido maestro don Germán, pues si usted me pregunta cuál es ese nivel, yo no puedo dar el salto lógico de decir son espíritus, aunque sepas que es verdad. Yo más bien matizo y digo que aunque todo apunta a que esas causas paranormales, que es como se deben definir, esas causas paranormales como hipótesis prioritaria sean las almas que tuvieron una existencia terrenal en un cuerpo humano, es decir, fallecidos. Están esas causas paranormales que provocan estos fenómenos, están, por decirlo así, como interrelacionadas con nuestra dimensión física y material, la nuestra. Es decir, que coexistimos. Nosotros, los llamados vivos en nuestra dimensión, estamos coexistiendo casi siempre con un porcentaje muy alto, sin percatarnos de ello, estamos coexistiendo con una realidad que no vemos, una dimensión que hemos mencionado antes, que esotéricamente se llama mundo astral, pero que en definitiva es el nivel o dimensión inmediatamente posterior a lo que es el fallecimiento, la muerte, la defunción, y que es muy probable, como posibilidad, como hipótesis prioritaria, que cuando se produce la muerte de la persona, de una persona, esa parte inmaterial que llamamos alma, que se debe llamar alma, mejor que espíritu, mucho mejor, es mucho más concreta, más exacta, se adapta mucho más a la realidad. En definitiva, es que decir esa parte del sujeto que no muere, se puede decir para entendernos, pero es que no es hablar con propiedad, porque no es una parte, es un ser, y ese ser somos nosotros. Esto es muy importante señalarlo. Es decir cuando llega la muerte del cuerpo material, una parte inmaterial del sujeto abandona el cuerpo, es inexacto, no es hablar con propiedad, porque lo que se separa del cuerpo material, del cuerpo en definitiva, el cuerpo físico, lo que se separa es el ser, es el alma, la esencia. Es que no es exacto. Es decir, yo te doy mi opinión. La esencia de la persona, si tomamos el alma como esencia de la persona, se puede decir alma, pero es que tampoco es exacto. Y hablo de ese tema porque días atrás he estado estudiando este asunto en cuanto a la diferencia entre alma, espíritu. Bueno, pues no es lo mismo. Es decir, un humano no posee espíritu. Un humano posee alma. El espíritu pertenece al rango angélico. Los ángeles no tienen alma. Los ángeles son espíritus angélicos. El alma es propia de los humanos. De hecho, la palabra o el vocablo griego psiche, ¿qué significa en su acepción original? Alma, no espíritu. No es espíritu, es alma. No confundamos, porque entonces entramos en una serie de inexactitudes y hay que hablar con propiedad dentro de lo que para muchos no es una disciplina científica. No volveré a decir ya más, porque lo dije en un programa anterior no hace mucho, que la parapsicología, le guste a quien no le guste o le guste a quien le guste, es una disciplina científica empírica, no experimental. No todos los fenómenos se pueden llevar al laboratorio, y no es experimental porque no se pueden reproducir a voluntad del experimentador, pero sí fue reconocida como tal en 1969 y también por la UNESCO. Luego, los que opinan de otra forma, no te digo ya, como dije en un programa hace poco, los que dicen pseudociencias, no saben de lo que están hablando. La parapsicobiofísica, como acuñó Germán, o para que todo el mundo entienda, parapsicología científica, es una disciplina, y como tal hay que hablar con propiedad y con la terminología adecuada. Decir que en el momento de la muerte escapa el yo ya es emplear un término que pertenece al ámbito que le concierne a la psicología y también a la psiquiatría, pero más a la psicología, y que no define de una forma exacta lo que en verdad se cree que es lo que abandona definitivamente el cuerpo material, que es el alma. Decir el yo, ahí entraríamos en Freud, entraremos en Jung, entraríamos en una dinámica y podemos seguir con más personajes ilustres y corrientes de pensamiento dentro de la psicología. El conductismo, por ejemplo, el psicoanálisis. En fin, en definitiva, que decir el yo es una forma impropia de hablar. No es una forma o una manera exacta de hablar con propiedad. No lo es. No digamos nada, que yo he cometido ese error también, pero de los errores se aprende. Y uno va día a día, y Dios mío lo que me queda por aprender, pero uno va poco a poco aprendiendo cada día más y ampliando conocimientos y matizando, que es lo importante. No digamos nada cuando, por ejemplo, se habla del cuerpo sutil, del cuerpo etérico, del cuerpo etéreo, del cuerpo astral. Oiga, mire, me está usted hablando de una cantidad de vocablos o de expresiones que no se ajustan a la realidad. Lo que abandona el cuerpo es el alma. Esta es mi opinión, y mi opinión no precisamente verbalizada en este momento delante del micrófono hoy, micrófono de ambiente, no es una opinión a bote pronto, como un balón que bota, un balón de fútbol que bota, o de baloncesto. No. Es una opinión ya reflexionada. Por tanto, emplear términos como el yo, el cuerpo sutil, el cuerpo etérico, el cuerpo etéreo, el espíritu, quizás el vocablo que en todo caso se podría aceptar sería espíritu, pero realmente vuelvo al origen: psique es alma, y el alma es lo que, según esta visión, se encuentra dentro de, o mejor dicho, más que dentro, hay que matizar, fusionada con el cuerpo. No dentro del cuerpo, sino fusionada, porque ¿dentro qué es? ¿Dentro dónde? ¿En la cavidad abdominal? ¿En la torácica? No es dentro. Es que el alma se fusiona con el cuerpo material y conforman una unidad. Y esa unidad de cuerpo y de alma conforma lo que conocemos como ser humano. Por tanto, hechas estas reflexiones, que creo que son interesantes para el oyente, llamar a cada cosa por su nombre, si es que al alma se le puede llamar cosa. El alma es el ser, es un ser inteligente, dotado de inteligencia, de mayor o de menor evolución, inmaterial para nosotros, en referencia a nuestro sistema de cosas, a nuestra dimensión física, y que se ve puntualmente cuando hay, por ejemplo, una aparición, o cuando esa alma se sienta, lo cual indica una densidad de materia que es inferior, claro, sí, es inferior al cuerpo material, pero cuando se hunde, por ejemplo, un colchón, esto me lo han contado a mí, pero no a mí y a otros colegas o compañeros, no pocas veces, o se producen golpes, como tú has dado uno antes en la mesa, y no precisamente flojo o suave, los raps, es decir, que hay unas influencias en la materia, estas causas paranormales, si son almas de difuntos, actúan sobre la materia y provocan fenómenos que están en el segundo grupo, los fenómenos psicapa, de efectos objetivos o físicos, y por tanto hay que tenerlos muy en consideración, sobre todo los que apuntan a trascendencia. Por tanto, ya para terminar, en cuanto a estar entre nosotros, pues creo que mi opinión ha quedado muy clara. Es decir, hay unas causas paranormales que coexisten con nosotros, que se manifiestan cuando quieren, como quieren, a quien quieren y donde quieren. Donde quieren, a la hora que quieren. Es decir, son causas caprichosas y, por otra parte, huidizas. Estas dos cosas, caprichosas porque lo hacen cuando quieren y, como he dicho, donde quieren, cuando quieren, como quieren, etcétera, y por otra parte huidizas porque son muy difíciles de, aunque las hay, de filmar, de fotografiar, de registrar. Parafonías no es tan difícil, pero también ocurre. De eso puedo dar fe. Claro. Los fenómenos que he referido, por ejemplo, de clarividencia, clariaudiencia, tú has mencionado antes, voces directas. Hay unas causas, y eso no lo podemos ignorar. Causas paranormales, que todo apunta, y aquí termino, que todo apunta que son espíritus, almas, hablando con propiedad, todo apunta que son almas que han tenido una existencia terrenal. Pero lo podemos afirmar con el 100% de probabilidades. No podemos afirmarlo. Podemos, por otra parte, descartarlo, ni muchísimo menos. Es la hipótesis prioritaria, todo lo contrario. ¿Qué haráis? Sí, entonces, Juan Carlos, un espíritu sería o vendría a ser un alma evolucionada, muy evolucionada. Creo que tomas como referencia que un alma que ha reencarnado o que ha encarnado en una persona se pueda convertir con una considerable evolución en un ser angélico. Ser angélico o no angélico, pero de otra estirpe, de otro linaje de evolución. Cuando no se sabe, lo más honesto es decir que no se sabe. Y como desconozco la respuesta, pues lo más honrado y lo más honesto es decir que no se sabe. Lo que sí sabemos, y yo de esto tengo plena convicción, es de que somos cuerpo y alma, que formamos una unidad que se llama persona o ser humano, aunque hay seres humanos que parecen bestias, ¿eh? Y algunas de estas personas, muchas bestias, que llamamos bestias, se comportan mejor que ellos. Determinados sujetos, individuos. Y por tanto yo tengo clarísimo que estas causas paranormales coexisten con nosotros en esta dimensión, y que por supuesto que, aparte de operar, de ejercer una influencia que tiene siempre un objetivo, y es llamar la atención, pero no ya por afán de protagonismo, sino para despertar nuestra atención dormida, perezosa, en esa turbación espiritual en la que se encuentran tantas y tantas personas, y por la que yo hace muchos años pasé también. Hace muchos años, pero era muy joven, pero yo estaba en ese sueño del alma, donde el alma está dormida, donde también es que es verdad que yo en mi caso era muy joven, con 15 o 16 años, pues hombre, es raro ponerte a filosofar sobre la metafísica, sobre la teología, la filosofía, la parapsicología, pues es un proceso, pero llegado a este punto, casi con 46 años, o camino de 46 años, y habiendo presenciado fenómenos paranormales auténticos, de efectos físicos, y algunos de ellos evidentísimos, y muy, muy impactantes, ante eso, tú lo decías, ante eso no se puede cerrar, no se pueden cerrar los ojos, y no se pueden hacer oídos sordos. Pero ¿sabes lo que ocurre, amigo Juan Carlos? ¿Y saben ustedes lo que ocurre? Dígamelo, don Santiago. Pues que yo estoy hablando. Los muertos no pueden oír. Los que están despertando en ese estado crepuscular escuchan la voz y empiezan a despertarse y a ver que a través de las persianas y de la ventana está empezando a entrar la luz del sol. Pero ocurre también, por otra parte, y lamentablemente, que esos que están en ese, y estoy hablando en metáfora, claro está, que están o que se encuentran en estados de duerme vela o crepusculares, se dan la vuelta, se giran, porque están oyendo una voz, que en este caso es la mía, y esta tarde otro oyente puede escuchar otro programa que le haga reflexionar. Prefieren darse la vuelta, mirar para otro lado y seguir en su sueño del alma. Recuerdo unas palabras en un libro delicioso de que muchos oyentes conocerán, Apotegmas de los Padres del Desierto, en el que, si no recuerdo mal, era San Arsenio, hizo un viaje por el Nilo. ¿Recuerdas que la Tebaida egipcia de los monjes padres del desierto, siglo IV, V, estaba allí? Y él, que ya era un hombre de mucha edad, edad avanzada, bueno, San Antonio Abad, el padre de los monjes, no San Antonio de Padua, el padre de los monjes, el primer monje de la historia, oficialmente, habría más seguramente antes, vivió 105 años, y San Pablo de la Cruz, San Pablo el ermitaño, no Pablo de Tarso, él tenía 106, un año más. Bueno, pues San Arsenio, que fue otro grande dentro de los padres del desierto, hizo viaje con unos aspirantes a discípulos de San Arsenio y otros padres del desierto. Y él estuvo todo el viaje callado, hasta que en un momento determinado, y lo cuentan, aparece reflejado en los apotegmas, que son dichos y hechos de los padres del desierto. Hay dos volúmenes, se los recomiendo, sobre todo a los interesados en la espiritualidad. Bueno, pues San Arsenio, creo que fue San Arsenio, si me equivoco, que me perdonen, un grande, un gigante del desierto, eremita, en la barca, si es que se puede llamar así, donde iban a través del Nilo, les empezó a hablar de las cosas del espíritu. Y aquellos chicos, porque eran chicos, hombres jóvenes, uno empezó a bostezar, el otro empezó a reclinarse, otro se durmió, y cuando ya dejó de hablar y les azuzó y ya les dejó, y ellos ya se espabilaron y empezaron a hablar de cosas del mundo banales y cosas totalmente superficiales, cosas pues eso, efectivamente banales, superficiales, que no tenían ninguna trascendencia. La conversación estaba muy animada entre ellos, se reían, y cuando llegaron a su destino, San Antonio le preguntó que qué tal habían hecho el viaje. Les dijo a los otros padres que les preparasen un caldito, estaban muy débiles porque habían estado todo el viaje dormidos en el sentido inverso, es decir, les he hablado de cosas espirituales y se han dormido, y ante las cosas del mundo se han despertado. ¿Eso de qué es indicador? Cuando alguien está disfrutando, hablando de cosas que son baladí total, que son pueriles, que no enseñan nada, que son cosas del mundo, y la risa te acompaña, todavía estás muerto, todavía no has resucitado. Si te hablan mínimamente de las cosas de, llámalo, del cielo, del espíritu, del reino de los cielos, o como cada uno lo quiera entender según sus creencias, y en tu corazón se despierta una llama, aunque sea pequeña, pero una llama de interés, es porque ya has empezado a despertar. Si sientes acedia, tedio, cansancio, aburrimiento, etcétera, es que tu espíritu o no ha despertado o se ha resfriado, se ha constipado, o tienes algún problema, tienes que visitar al médico de cabecera espiritual. Nada más. Señores, Juan Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias, Fernando, que andas por aquí. Un saludo. Y gracias también a nuestro amigo y compañero, que ya le consideramos compañero, Fernando García. Por supuesto. Que, oye, a su forma, quizás, oye, no sé, otro... Sí, un poco más desenfadada, no sé. Otra línea, más llana, más de andar por casa, pero... Oye, que nos ha aportado cosas y ha planteado preguntas muy interesantes. Sí. Verdaderamente, sí. Así... Yo creo que ha sido así. Sí. Irá mejorando con el tiempo. Seguro. Así que yo les pido que le den ese voto a nuestro don Fernando García, un integrante más, que si bien pues es de las primeras veces que hace esto, pero él ha querido, fíjate, ha querido depositar su grano de arena, porque le hemos dicho algo tú y yo, y mira, esto llega a muchas personas. Están las estadísticas. Puedes ayudar a muchas personas. Y eso yo sé que a él, que se lo he dicho, le ha tocado dentro. Más espíritu de sacrificio, que es lo que falta, entre otras cosas. Ahí queda. Juan Carlos, gracias. A ti, Santiago. Buenas noches. Bueno, ya buenas noches. Buenas, ya depende de donde estén ustedes. De día, si es en América, de noche, de madrugada, de tarde, en fin. Un placer estar una semana más con todos ustedes. Pues en total nos vamos a ir más o menos a las 2 horas 45 más la canción de la noche, o de la canción del programa al final, siempre una canción, sobre todo a veces de los 80, ¿eh? Joder. Para los que soy, iba a decir, bueno, determinada edad ya, pensando ya en la... Sí, los viejóvenes. ¿Los? ¿Has dicho? Los viejóvenes. Bueno, pues... Ya me sugerirás luego la canción de la noche. Luego me dices. A ver qué ponemos. Gracias, amigos. El buque de los sueños. Hoy hablando de... Están entre nosotros. ¿Qué son? ¿Quiénes son? Eso ya es cosa de todos ustedes de decir, pues yo creo que es esto, que es lo otro, para mí son demonios, para mí son solamente fallecidos, para mí no es nada, es todo de la mente. Cada cual su opinión. Nosotros aquí ya no tenemos más cometido más que ofrecerles el programa y que ustedes escuchen y saquen, como siempre les digo, sus propias conclusiones. Seguimos con ustedes en agosto. Por favor, quiero decir que si subimos programas de la primera temporada, que nadie piense que es que estamos haciendo refritos o que estamos poniendo programas de archivo, es que estamos actualizando el podcast, así que lo sepan todos ustedes. Nosotros seguimos con el programa, pero es que, a ver, los que están de vacaciones, que son la mayoría, pues me parece muy bien, pero nosotros estamos aquí, mes de agosto, día hoy, día 8, ¿no? O día 7. Día 7 de agosto. Estamos aquí y seguimos trabajando. ¿Cuándo descansaremos? Cuando nos muramos. Señores, gracias, un abrazo muy fuerte para todo el mundo. Península, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, Europa, América, Australia. A ver si está por ahí Nicole Kidman. Y antes me decía Fernando unas cosas. En fin, soñar menos mal que es gratis. Sí, tú estabas presente, José Ro. Sí. Qué buena persona es este Fernando. No digo esta cosa no. Este no, este es... Este para darle comer aparte. Este es un pájaro, mucho cuidado, ¿no ves? Además que fijarse en... Panche el Lama, ¿sabes? ¿Cómo tú le llamas? Panche el Lama. No sé si te habrán visto por Instagram, Fernando. Sí. Tienes una vuelta por Instagram. Fernando Vázquez, ¿cómo eres? Ferbazgón. Pues ya le tienen todos ustedes. Bueno, gracias. Para América, que no lo he dicho, para América. ¿Tú sabes los países desde donde nos escuchan? Tú lo sabes, ¿no? Hasta la Antártida. ¿Toda América? Hasta la Antártida. Bueno, en la Antártida hubo en tiempos de la Nacional, sí. Había una base de científicos allí que escuchaban el programa. Las Antípodas. Nosotros seguimos en iVoox, de momento, ¿vale? Te seguimos en iVoox con nuestro programa y lo que quede por venir. Que de momento no podemos decir nada. Porque... Como no hay nada ahora mismo cierto, no digo la radio, no, en la radio no. Ahora mismo la radio, miren, si me dan a elegir, me quedo con el podcast, porque aquí hacemos el tiempo que queramos, hablamos de lo que queremos y ya está. Y nadie está aquí imponiéndonos lo que tenemos que decir, aunque yo nunca he tenido censura, salvo un caso al principio. Nunca me han censurado nada, pero es cierto que, bueno, pues que estamos en el programa aquí en el podcast y que hacemos los temas que queremos y hablamos de lo que queremos en la plataforma en castellano más importante del mundo. Gracias a todos, buenos días, un saludo muy cordial. Hablo un poco así alto porque está el micrófono un poco lejos de mí y... Sean moderadamente felices. Lo de moderadamente lo digo aposta porque la felicidad no existe. La felicidad continuada. No, al menos aquí no. Entonces, moderadamente felices, con ráfagas de gran alegría, pero no creo que eso sobrepase mucho más allá. Por lo menos al común de los mortales. ¿Quién les habla? Santiago Vázquez. Hasta la próxima semana, que será... Será ya día 14, 15, más o menos por ahí. Nos volvemos a escuchar con otro tema aquí, más allá de la realidad. Gracias, buenos días, señores, adiós. Cuéntalo, mi niña, quiero verte reír. Lázame fuerte, ven corriendo a mí. Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Tú estás dormida y yo te abrazo y siento que respiras. Sueño tu sonrisa, te beso muy despacio en las mejillas. Necesito verte donde quiera que estés. Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Solo vivo y respiro para ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.